Radio Cósmica. Hola, hola. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Radio Sabia. A continuación, escucharás un episodio de nuestra nueva temporada. Queremos conocer tus sentires, saberes e ideas. Si quieres hacer parte de nuestra red sonora, puedes escribirnos o enviarnos una nota de voz a este WhatsApp. +57 313 855 6060 para que sigamos conversando. Gracias y empecemos. En estos tiempos en los que la pandemia ha hecho que se profundice este sistema patriarcal, capitalista, explotador, individualista, yo creo que es muy importante reconocer que solo el pueblo salva al pueblo. Estas lógicas de autonomía, de circulación de la comida, de circulación de la medicina, de recuperación de la medicina ancestral, de diálogo con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, de encuentro con nuestras hermanas, es la única forma de resistir a esta y a cualquier pandemia. Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama. Yo soy Daniela Fontaine y juntas les estaremos guiando en esta travesía. La palabra territorio viene del latín torium y significa la tierra que pertenece a alguien. A nosotras nos gusta pensar en el territorio como un tejido vivo de seres diversos, memorias y lugares. Es tangible e intangible, transformándose constantemente y transformando a quienes lo habitan. Nada sucede fuera del territorio. Y al estar vivo, con el territorio se puede construir una relación de reciprocidad, basada en la nutrición, el cuidado y la escucha. En este episodio hablamos con Adriana Guzmán, activista, educadora popular y feminista comunitaria antipatriarcal desde La Paz, Bolivia. Adriana nos comparte una palabra de consejo y guianza sobre la descolonización de nuestros feminismos, la lucha contra el patriarcado y el buen vivir para las comunidades andinas. Aski, Urukipanaya, Kuyakanakas, Guarminakas, Gilatanakas, Jaquenakas. Naya Adriana Guzmán Arroyo, soy aymara, lesbiana, feminista comunitaria, creadora de vida. Aquí en Bolivia, vivo en La Paz, en el Collasuyo Marca, a más de 3.800 metros, cerca de las Montañas Nevadas. Hay muchos planteamientos, yo creo, en las luchas, que no solamente son reduccionistas, sino que son idealizadores también, ¿no? Si bien los pueblos originarios tenemos una memoria ancestral, esa memoria ancestral y esa cosmovisión ha sido atravesada por el patriarcado y por el colonialismo. Había una relación de dualidad entre hombres y mujeres, lo que plantean muchos pueblos, lo plantea también la cosmovisión aymara, es posible hace 500 años. Pero desde hace 500 años hay una ruptura de ese equilibrio entre los cuerpos, ¿no? Hay machismo, hay violencia, ¿no? Entonces hay una obligación heterosexual en la cosmovisión, ¿no? El Tata Dios, el Dios Sol, para empezar lo plantean como Dios, o Padre, el Padre Sol con la Madre Luna, casados. Es una obligación heteronormadora que no estaba en la cosmovisión, ¿no? O por lo menos ese es nuestro planteamiento. Esas lógicas son coloniales y son patriarcales y se han construido para controlar el cuerpo de las mujeres, porque así controlas el territorio y porque controlando el territorio entonces puedes mantener relaciones de poder y de sometimiento a los pueblos, a la naturaleza, a la vida. la colonización ha significado un genocidio para nuestros pueblos, ¿no? Un genocidio real, porque han matado a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, pero también un genocidio simbólico, porque nos han borrado la memoria, ¿no? Nos han borrado nuestras cosmovisiones, nos han borrado nuestras formas de relacionarnos, ¿no? A través de la educación, a través del sometimiento. Entonces, este borrarnos la memoria ha hecho que vayamos construyendo nosotras mismas un pacto patriarcal, un pacto colonial, de negar a nuestras abuelas, de decir, bueno, yo he nacido en la ciudad, yo no soy aymara, tenía una abuela aymara, pero yo no soy, ¿no? Recordar. Volver a pasar por el corazón. ¿Dónde y cómo se guarda la memoria colectiva de los pueblos? Se pasan de voz a voz. En las historias, las comidas, en el recorrer los caminos, en los rituales, en las piedras. ¿Cómo resistimos a la pérdida de recuerdos? Es la forma de romper la posibilidad de articulación de los pueblos, ¿no? Es la forma de arrebatarnos a nuestras guaguas, también a nuestras hijas, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, recuperar esa memoria es romper el pacto colonial. Es reconocer a tus ancestras y a tus ancestros. Es mirarte al espejo. Y eso es profundamente sanador. La sanación es política y la sanación se hace también atentando contra el sistema colonial, patriarcal, racista, ¿no? Entonces, romper este pacto colonial es recuperar esta memoria, es sanar nuestras relaciones de negación de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, de nuestras formas, de los colores con los que nos vestimos, de las cosas que comemos, de las formas en que hablamos, ¿no? Todo eso nos han hecho negar, de todo eso nos han hecho sentir vergüenza. ¿Cómo puede vivir alguien sintiendo vergüenza de quién es? Esa es la destrucción más fuerte dentro del territorio. Esa es la forma de eliminar el territorio, la memoria, los cuerpos, los pueblos, las luchas, ¿no? Entonces, el recuperar la memoria es una herramienta fundamental para acabar con el sistema. Porque un pueblo con memoria, un pueblo que sea capaz de indignarse por lo que le han pasado a nuestras abuelas hace 500 años, es un pueblo capaz de enfrentar el sistema, destruirlo y autoorganizarse. Un ejemplo de autoorganización popular tuvo lugar en Bolivia en el año 2000 y 2003, donde sucedieron la Guerra del Agua y la Guerra del Gas, dos luchas colectivas de resistencia a las transnacionales apoyadas por el Estado que optó en ambas ocasiones por reprimir violentamente a la población protestante. Es en este contexto de lucha y resistencia que surge el feminismo comunitario. Yo creo que desde el 2000 hemos empezado a pensar qué estaba pasando con las transnacionales, con la posibilidad de venderte el agua, con la posibilidad de destruir el territorio y después venderte posiblemente el aire y todo eso. Y el 2003 fue más concreto con la masacre del gas, donde un presidente que teníamos, que habíamos escogido por eso que le llaman democracia, ¿no? Y que solo te plantea el menos peor, o sea, como escoger al menos peor, nunca te plantea un buen presidente o presidenta, una buena posibilidad. Lo escogimos y él hizo lo que le llamamos la masacre del gas. Un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para los El él estaba enviando el gas a los Estados Unidos a un precio miserable, ¿no? Del 12% para el país, el 88% para las transnacionales, ¿no? Entonces, sin ser ingenieras, una se da cuenta que nos están robando y ahí empieza la movilización, que después se convirtió en una masacre. En todo ese contexto hemos ido construyendo el feminismo comunitario. Es decir, somos feministas por la necesidad de enfrentar estos momentos, pero de enfrentarlos desde nuestros cuerpos. A los hermanos los asesinan, a nosotros nos violan. Y al violarnos destruyen un tejido territorial. Y estas cosas no son cosas que se discuten dentro de la organización social. Y nosotras queríamos discutir eso para la misma resistencia, para las mismas movilizaciones. Queríamos discutir qué nos pasa a las mujeres. Y nosotras necesitamos compañeros y hermanos que estén aquí en la lucha, no necesitamos héroes, ¿no? Y nos hacen falta. Nos hacen falta cuando los asesinan y el machismo muchas veces les hace pensar que son inmortales y que pueden enfrentar a los policías. Los policías están armados y su trabajo es matar a los policías y los militares, ¿no? Entonces, hablar desde el feminismo nos ha servido un poco para igualarnos en algún sentido con los hombres, ¿no? Y de ahí hemos ido construyendo la propuesta de feminismo comunitario. Pero si me preguntan por qué somos feministas, por necesidad de acabar con el patriarcado. En muchos pueblos hasta ahora no reconocen el patriarcado. Aquí mismo en Bolivia, muchos hermanos dicen que el patriarcado nunca ha existido, que las mujeres y hombres aymaras no sabemos del patriarcado, nunca lo hemos vivido, ¿no? Y bueno, nadie puede transformar lo que no existe. Y entonces esta lucha desde el territorio y desde las calles se ha convertido en una lucha que le llamamos del territorio de las palabras, ¿no? Ya hemos tenido que discutir qué estábamos entendiendo por patriarcado, por feminismo, ¿no? Nosotras nos llamamos feministas y hacemos nuestro propio concepto de feminismo, ¿no? Porque nosotras no somos una continuidad del feminismo europeo. O sea, no porque usemos la palabra feminismo que viene de mujer, del francés, eso quiere decir que somos la cuarta ola. No nos asumimos ni permitimos que nos clasifique este feminismo colonial como una continuidad de ellos, ¿no? Nosotros somos otro feminismo con su propia memoria, ¿no? Con nuestras propias abuelas, Bartolina Sisa, Domitila Chungara, Dolores Caguango, la comandanta Ramona, María Sabina. Esas son las abuelas que reconocemos. Esas son las abuelas de nuestro feminismo. Estamos usando la palabra, sí, porque estamos en un mundo colonizado con una lengua colonizada, ¿no? Estamos pensando desde nuestros idiomas, sintiendo desde nuestros corazones y usando su idioma para denunciar su colonialismo, su opresión, su racismo, ¿no? Entonces, toda esta discusión de Europa sobre el género, sobre la violencia de género, sobre los derechos de las mujeres, ¿no? La igualdad, la diferencia. Para nosotros es una discusión absolutamente reduccionista, ¿no? Porque, claro, seguramente ya tenían resueltos sus problemas de casa, de comida, no tenían que pelear por su territorio, no había extractivismo al lado de su casa, no se llevaban a sus hermanas o a sus hijas en la trata y tráfico para la prostitución, ¿no? Y entonces el único problema era lo que pasaba con los hombres respecto a sus derechos. En cambio, en el Abya Yala, en estos territorios, vivimos opresiones mucho más complejas que eso, ¿no? La discusión frente a los hombres no es las mujeres frente a los hombres. La discusión es el sistema patriarcal, colonialista, capitalista, racista, extractivista y sus formas de concreción. ¿Quiénes son los que reproducen la violencia, la cultura de la violación? Los que no renuncian a ese pequeño espacio que les da el patriarcado son nuestros propios hermanos, ¿no? Entonces, Ellos tienen una relación con el patriarcado distinta a la nuestra, por supuesto. Muchas veces operan el patriarcado ellos. Y esa es una reflexión que tienen que hacer desde sus cuerpos. Yo no sé exactamente cómo funciona. Nosotras no sabemos cómo es posible. Viendo cómo funciona una transnacional, cómo destruye, cómo funcionan muchas veces las lógicas de las empresas, los estados, el sistema, el capitalismo, la explotación, ¿no? El vernos a las mujeres como úteros que tienen que parir guaguas para que sigan trabajando, haciendo fuerza de trabajo y todo eso. ¿Y cómo hacerse cómplices de eso? Yo no puedo entender. Ahora, esos hermanos que se hacen cómplices del patriarcado son nuestros hermanos, están en nuestro territorio, son parte de nuestros pueblos, son parte de esa comunidad que estamos construyendo, de la que venimos y a la que vamos. Entonces, es indispensable ese diálogo con ellos, ¿no? Territorios. ¿Qué olores, sensaciones, sonidos les llegan? Es tejido vivo en transformación constante y cambia también con nuestra forma de habitarle. ¿Hay maneras de cuidar y percibir los territorios que han cambiado con los años? ¿Qué prácticas nos acercan al cuidado de la vida en nuestros cuerpos territorios? En Aymara es Sumajcamaña. Sumajcamaña es vivir bien, pero no era el único, ¿no? O sea, no hay solo Sumajcamaña, sino hay Sumajacaña, Sumautaña. Sumautaña es vivir hasta viejos. Entonces, el vivir bien es una parte que se complementa con vivir hasta viejos, vivir en respeto, ¿no? Pero el discurso del vivir bien se ha hecho mucho más fuerte durante la Asamblea Constituyente. Y el hecho de que se hable del vivir bien o del buen vivir es importante para los pueblos, ¿no? El vivir bien no lo construyen los estados. El vivir bien no se construye con leyes. Las leyes tal vez pueden ayudar, pero no son suficientes para construir el vivir bien. No se acaba con el capitalismo ni con el patriarcado por decreto. Solo los pueblos construyen el vivir bien. La izquierda habla de una revolución que quiere redistribuir la riqueza. Los pueblos hablamos de un vivir bien donde no se acumula riqueza. Entonces, para la izquierda, la revolución es algo que se alcanza algún día, no sabemos cuándo. Para los pueblos, el vivir bien es algo que se construye todos los días. Es una renuncia cotidiana al capitalismo, a la acumulación, al racismo, a la violencia, ¿no? Es una decisión cotidiana para poder vivir con dignidad, para poder vivir con lo necesario, con la comida necesaria, con una alimentación digna, una salud digna, una educación digna. Eso es lo suficiente, ¿no? Pero eso es lo más difícil de lograr en un mundo capitalista, ¿no? El mundo capitalista estimula la propiedad privada, ¿no? Y no se puede construir el vivir bien si hay propiedad privada. Este es el sonido de una cóndora hembra en las montañas andinas. Nos gusta escucharla y recordar que las relaciones territoriales son múltiples y trascienden nuestra experiencia humana. Cuando hablamos de complementariedad, no solamente es complementariedad hombre-mujer, la complementariedad es de las personas, la naturaleza, los ríos, las plantas, los pájaros. Como toda vida, la vida de los hombres es importante. Debe ser por eso que nosotras no los matamos, ni los violamos, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se habrá roto esa capacidad de ellos de entender que si se respeta la naturaleza, si se cuidan los ríos, si se cuidan las montañas, no se viola, pues, no se mata? Esa ruptura que ha habido en esa concepción y en esa cosmovisión, son ellos los que tienen que encontrarla, ¿no? Para nosotras la lucha es desde los pueblos, desde nuestros propios cuerpos de mujeres, es también con los hombres, pero también es desde sus propios cuerpos, identificando sus formas de relación, sus formas de vivir las opresiones y sus formas de operar el sistema. Thank you. El cuerpo es territorio. También se goza, se libera, se nutre, se comparte y se protege. Vamos habitándolo y en un aprendizaje constante sanamos heridas, recuperamos memorias y abrimos caminos de autoconocimiento y disfrute. Yo recuerdo que mi mamá, mi abuela, mis tías siempre hablaban del placer. Siempre hablaban de las relaciones que sentían, de lo que les gustaba o no les gustaba. Entonces hay una mirada colonial de querer descubrir aquello que supuestamente fuera oculto. Es como es el placer para los pueblos indígenas. Yo no creo que exista un placer universal, ¿no? Esa lógica de universalizar los conceptos y las comprensiones es una lógica eurocéntrica y colonial, ¿no? Lo que sí creo es que el placer existe en las mujeres, en los pueblos, en los hombres y en los cuerpos plurales indígenas. Lo que la antropología ha estado buscando, digamos, ¿no? Para mí siempre ha sido bien colonial y racista cómo los antropólogos aquí han intentado buscar si entre las polleras hay o no orgasmos. Para nosotras es importante descolonizar los cuerpos y las sexualidades, ¿no? Han colonizado los cuerpos imponiéndonos estos modelos de género, estas formas de entender las relaciones sexuales, afectivas. El erotismo es una construcción patriarcal también. Hay que recuperar la autonomía del cuerpo para esta construcción del placer. No creo que haya un universal, ¿no? Lo importante es recuperar el placer. Las mujeres aymaras, quechuas, de distintos pueblos, por supuesto que sentimos placer. Y construimos también nuestros orgasmos como formas de lucha, ¿no? ¿Tienes? Hoy siempre recordando y honrando el legado de sabiduría y lucha de nuestras ancestras. Acuerpamos la resistencia cotidiana e imparable de las mujeres que defienden, cuidan, celebran y sanan la vida digna en nuestros cuerpos territorios. Honramos la diversidad de voces que nos juntan en el propósito de vivir sabroso, de bailar hermanadas y de nutrir nuestra memoria rebelde. En nuestro camino desde llamarnos feministas, después plantear el feminismo comunitario como una propuesta, es decir, la comunidad como una forma de vida, de organización que existe, probadamente posible si quieren, lo antipatriarcal como algo indispensable para luchar. En ese camino también de descolonización hemos reconocido, recuperado la importancia de la espiritualidad, de la sanación cósmica política que la hemos recuperado con las hermanas también sanadoras ancestrales de Teiximuleu de Guatemala. Y hablamos de esta espiritualidad política, ¿no? Política en el sentido de negarnos a que la razón es la única forma de entender y existir en el mundo, ¿no? Política también en el sentido de posicionarnos frente a todas esas espiritualidades coloniales, hegemónicas, religiosas, que nos ha impuesto el sistema, ¿no? Y política también en la posibilidad de dimensionarnos en este mundo, en esta pacha, en este tiempo, en este espacio, que es más grande que nosotras y que no podemos controlarlo nosotras, ¿no? Ni como pueblos, ni como mujeres, ¿no? Sino complementarnos con esta naturaleza, dialogar, relacionarnos, ¿no? Así entendemos la espiritualidad, como una resistencia también a la razón. Gracias Adriana Guzmán por esta entrevista realizada a larga distancia un día soleado de agosto. Gracias también por toda la inspiración y el trabajo de la Red de Feministas Antipatriarcales de la Via Yala y larga vida a los procesos del feminismo comunitario territorial antipatriarcal. Este episodio fue editado y producido por Maitika Virama y por mí, Daniela Fontaine. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitika Virama y Carlos Castañeda. Mercurio Bocio en la composición musical. Gracias especiales a Sol Bello por los paisajes sonoros. La transcripción es de Jessica Zalapa. Daniela Fontaine en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar. Mucho apaña y juntanza para todos sus movimientos y hasta muy pronto. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Radio Sabia. A continuación, esta temporada cuenta con el apoyo de nuestra Society Foundation. Queremos conocer tus sentires, saberes e ideas. Si quieres hacer parte de nuestra red sonora, puedes escribirnos o enviarnos una nota de voz a este WhatsApp, +57 313 855 6060, para que sigamos conversando. Gracias y empecemos. Y para mí fue un reconocerme, porque yo creo que eso pasa en muchas comunidades de nuestros pueblos originarios de Oaxaca, que la gente es muy sabia en cualquiera de sus ámbitos que los desarrolle, ya sea la comida, ya sea del rezo, ya sea también la forma de sanación o la forma de orientación o de liderazgos en sus comunidades, ¿no? Hay gente que nació para dar consejos y de repente pues no hay un título ahí, ¿no? Porque ahí no se usan títulos. Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama. Yo soy Daniela Fontén y juntas les estaremos guiando en esta travesía. ¿Cómo entienden ustedes la salud? Nos hemos dado cuenta que tendemos a relacionarla con la falta de enfermedad, pero sentimos que es un nombrar desde la ausencia y queremos aprender a honrar y celebrar su presencia. Pensamos en la salud y sabemos que no se puede mirar el cuerpo de forma aislada, pues somos seres relacionales, constantemente afectados, permeados y moldeados por nuestro entorno y nuestras relaciones. ¿Cómo sería entonces entender la salud de manera colectiva, desde nuestros cuerpos, vínculos y territorios? En este episodio hablamos con Silvia Hernández, sanadora, partera tradicional y líder comunitaria en Oaxaca, México. Silvia nos comparte una palabra de consejo y guianza sobre la salud comunitaria, el cuidado en los tiempos de crisis, la relación campo-ciudad y la importancia de los alimentos para nuestra salud. Les dejamos con Silvia. Bueno, mi nombre es Silvia Gabriela Hernández Salinas, conocida como Chivis. Y entonces, pues, me dedico a la medicina tradicional, a acompañar procesos de sanación. Y para mí, la sanación comunitaria o el tejido de creando salud comunitaria tiene que ver con la vida. Los procesos de la vida atraviesan desde la tierra que nos comemos y nos alimenta, hasta la tierra que nos va a abonar cuando nos vayamos de este plano, de este mundo. Entonces, mi trabajo ha sido enfocado en amor a la tierra para construir desde ahí, pues, saberes que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han heredado como principios de sabiduría, pues, indígena, que siguen reproduciendo a través de la práctica de sus nietos y sus nietas. En ese sentido, pues yo he trabajado desde la construcción de tierra, ¿no? Ecología, que es el reciclado y eso, hasta la salud, que en los pueblos no se llaman a sí mismos, a sí mismas, médicos tradicionales, médicas tradicionales, pero a eso me dedico, ¿no? Y un médico tradicional es aquel que cumple una función donde no hay médicos o doctoras de ciencia, pero hay gente de sabiduría ancestral que cuida su territorio, sus plantas, y reconoce su territorio o cuerpo como de qué está mal y cómo sanarse. Ahora, pues la gente llega al médico a que, oiga, estoy enfermo, ¿y de qué? No, pues no sé, me duele aquí. Se desconoce a sí misma la persona, ¿no? Entonces el conocimiento de nosotros como persona pues se fue perdiendo, porque el principio de sanación es que no sanas al otro tú, sino es solo un acompañamiento, y sanamos todos en realidad, ¿no? Una sociedad pues sana entre todos, pues nos ayuda a liberarnos a todos de muchas cosas que también se juegan en nuestra mente por la sociedad, ¿no? Prejuicios sobre todo. La salud comunitaria para mí es eso, lograr pues procesos de transformación desde el tejido y la práctica. Entonces, pues bueno, por eso es que creamos este proyecto, ¿no? De pensar que sí se podía hacer, ¿no? Hoy trabajamos con casi 14 comunidades en el estado, donde pues sea, a lo mejor hay una cara pública porque tenemos que como cubrir los requisitos de este sistema, pero por otro lado tenemos que generar nuestros propios subsistemas y redes al interior para estar bien, para estar, ¿no? Entonces eso es salud comunitaria, generar redes de trabajo, redes de conocimiento, de reconocimiento de los trabajos de nuestras comunidades y también de la producción, ¿no? Que eso también se puede hacer un producto y eso también puede ser una forma de subsistencia para nuestros pueblos. Se tiende a plantear la salud como algo individual y funcional, el cuerpo como una máquina aislada que tiene que producir en todo momento. ¿Qué pasaría si nos acercamos a la salud como una manera de ser, estar y habitar el mundo? Sintiéndonos cuerpo colectivo que duele, se activa, descansa y crea, se abre la posibilidad de organizarnos, relevarnos y sostener nuestros procesos en el tiempo. Y al principio me costó trabajo llegar a la ciudad y no querer tener tanta socialización con amigos, amigas, sino solo con las plantas, con los animales. Entonces, pues era una niña rara a los ojos de cualquier persona, ¿no? Del encuadre en el que vivimos, en donde la naturaleza no está visto como un ser vivo. Para mí eso fue un proceso de trabajo de muchos años, entender que la ciudad tenía una misión en la construcción de la vida social también y que yo quería buscar mi comunidad, ¿no? Y nunca la encontraba en la ciudad. ¡Sí, ahí pídalos! ¡El helado, oiga, pásele, seis sabores! ¡Sí hay, pídalos! ¡Seis sabores naturales, oiga, pásele! ¡Un heladito, oiga, seis sabores! En 2006, en Oaxaca, el sindicato de maestros que reunía a más de 70.000 personas tomó la plaza pública, exigiendo una mejora de sus condiciones laborales. Ante la negativa del gobierno y un intento de desalojo violento, el 14 de junio surge la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Durante más de 6 meses, la APO sitió la capital del estado y tomó los medios de comunicación, exigiendo la destitución del gobernador de aquel entonces. Fue así que surgió uno de los movimientos populares más importantes del estado de Oaxaca, que es aún hoy un referente de otras formas de hacer y relacionarse organizativamente. No fue hasta 2006 que pues yo llegué a las barricadas a decir, bueno, es que yo puedo apoyar. ¿En qué? Me dijeron. Y yo, bueno, pues sé hacer informes porque estudio ciencias sociales, ¿no? Y sé tomar fotos y entonces pues me dijeron algo funcional para la vida y me quedé pensando, ¿qué sería funcional? Pues sé cuidar enfermos. Entonces dijeron, bueno, eso sí, la comisión de enfermería. Pero para mí fue muy duro porque, por un lado, mi abuela me manda a la ciudad para ser alguien en la vida, con esta idea de que los conocimientos y saberes de nuestras comunidades no son valorados como algo que se sabe y que también reproduce la vida, ¿no? Entonces, para mí, esa faceta de mi vida en 2006 pudo permitirme como mirar que eso me era más importante porque me daba más felicidad. O sea, ejercí como lo que estudié, como ciencias sociales, pues nunca sentí esa satisfacción que siento acompañando la vida desde otro proceso, ¿no? Desde decirle a alguien, pues reconoce tu cuerpo, sana tú, ¿no? Oye, Juan, es el informe que yo te tengo desde la calle 5 de mayo a una cuadra tan solo de centro de Santo Domingo. Nosotros llevamos aquí en este momento otro helicóptero del gobierno del estado con policías que sigue recorriendo, que sigue sobrevolando toda esta zona en conflicto. Oye, Juan, el uso de las armas, ¿el uso de las armas es de los maestros o de policías involucrados o de policías que están? Para mí la salud comunitaria tiene que ver con el tejido que está roto en las ciudades y que justo yo les decía, me lo enseñó el 2006, es que no hay colectividades y las colectividades salvan, las redes salvan. Normalmente pensar que en el individualismo, tal como lo plantea el capitalismo como un sentido mercantil, nos obliga o nos enseña a que no podemos confiar en el otro y la otra. Y 2006 para mí es el ejemplo más claro de alguien que está buscando su comunidad y le encuentra a partir de acompañarse con otros, acompañarnos en procesos difíciles de vida, hacer redes, comunidad, en donde cada uno cumpla una función específica y no nos tenemos que empujar, pero sí tenemos que aprender a respetar como pues nuestras diversas formas para hacer comunidad. Y yo creo que eso nos lo enseñan bien nuestras comunidades. En las asambleas, por ejemplo, aunque no estés de acuerdo con el punto del otro, no lo vas a eliminar de tu vida. Le vas a dar un espacio para hacer una construcción colectiva entre todos y todos. Es un llamado a la práctica, ¿no? O sea, como no puedes predicar algo que no haces, primero, ¿no? Segundo, creo que hay llamados fuertes, ¿no? Por ejemplo, yo creo que de estos 15 años he acompañado muchos procesos organizativos para decir, sí, compañeros, pues aquí estamos, vamos, miren, hacemos esto, aquello, ¿no? Entonces, pues sí, pero es desde la práctica, o sea, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si en 2006 hubiera yo llegado al revés, ¿no? Como hoy estoy a 15 años, oigan, les vengo a platicar de la salud, me hubieran mandado por un tubo, porque en realidad lo que realmente importa en un momento de tanta efervescencia es quien llegue a ser este principio zapatista que los compañeros han narrado bien en una frase, mandar obedeciendo, o sea, llegas a hacer las cosas. Eso cambia a diferencia de meterlo, porque hay que entender que vivimos en un sistema que es bastante autoritario y es un sistema capitalista y es patriarcal. Entonces nuestra práctica como mujeres está delegada, ¿no?, a ciertas cosas que tienen que ver o que solo con cuidado o solo con atención al otro o a la otra, ¿no? Sin verte a ti como que también tienes una necesidad como persona, ¿no? De ser escuchada, de ser vista y de ser también parte de ese tejido que estás construyendo. Y eso es con la práctica. Sí, ya después va llegando eso de, bueno, ahora hablemos temas comunes, temas que no son afines, temas que no son necesarios para, pues, pues la salud comunitaria, el autocuidado y decir qué más nos hace falta a la comunidad, pues seres vistas y escuchadas, ¿no? Porque hacemos una reproducción social que es importante. No solo es la vida, es lo que reproducimos y hacemos en el comer, en la sanación. Pero, dijeran los carniceros, todo va por partes. No puede ser así de que llego y hablo porque no hay una práctica que te respalde, cualquiera te va a callar. Y más en comunidades que vivimos con esta idea donde las mujeres no tenemos derecho a la participación. Todos los días necesitamos hidratación, nutrición, descanso y propósito. Mantener la salud es un compromiso cotidiano de cultivar la armonía entre nuestro pensar, nuestro hacer y nuestro sentir. Pues yo creo que el primer punto es regresar a la espiritualidad de cada uno. Que uno puede echarse un clavado interno a lo más profundo de su persona para saber en qué cree, ¿no? Y a eso crees depositarle tu fe, porque creo que el ego de pensar que lo podemos todo también nos obliga a olvidar que hay algo que hay que rendirle como culto y agradecimiento, y es la vida misma todos los días, ¿no? Y la vida, para agradecerla, puede ser como en múltiples facetas de tu espiritualidad o tu creencia, ¿no? Algunos le han de llamar Dios, algunos le han de llamar naturaleza, pero dejar eso también a creer y a agradecer en oración todos los días es importante para no desconectar, pues, nuestro cuerpo de ahí, porque es importante mantener una espiritualidad alta, porque eso nos da una vibración, ¿no? En una sintonía. Cuando pides para ti en oración, no pides para ti, pides para todos, ¿no? Entonces, el poder de la oración es muy fuerte, entonces sí es importante como agradecer todos los días de la vida. Tienen una energía única, ¿no? Entonces, agradecer, pues, a los días y a la vida, ese conteo de ir caminando en distintas direcciones de la energía, pues también es importante, porque eso nos habla de la ciclicidad de la vida. Ante las múltiples crisis que atravesamos como humanidad, existen territorios en los que ser funcional es una condición y no una posibilidad. El campo y la ciudad se sostienen de cuidados de seres invisibilizados, para quienes atender su salud mental, física, emocional, es casi imposible. ¿Cómo caminar hacia una salud mental colectiva? ¿Podemos hablar de ciudades deprimidas o campos furiosos? Este sistema nos ha enseñado a ser víctimas de nuestro propio territorio, ¿no? O sea, no amarnos es un proceso grande para herir nuestros cuerpos, ¿no? Porque nos hacemos daño a nosotros, a nosotras. Entonces se nos olvida que lo que debemos más amar, para que en esa vibración podamos compartir un poquito de ese amor. Entonces, sí he llegado con mucha gente que cuando viene, o cuando me toca ir a comunidad, como que está desconectada de su cuerpo, ¿no? Y sí veo una diferencia grande entre atención aquí en la ciudad a las comunidades. Hay una diferencia real. Por ejemplo, en partos, me llama mucho la atención que aquí los partos duran muchas horas. Nos han robado el preparar nuestro cuerpo para algo que es un proceso normal, natural. Y en las comunidades ya las mujeres ya llegan cuando ya el niño ya casi va afuera, ¿no? Entonces es distinto. Es distinto. Nos han robado nuestro territorio, y creo que es un proceso de recuperarlo. No va a pasar por teoría, va a pasar porque realmente lo hagamos práctico en nuestra vida diario. Diario, ¿no? Diario, diario. Y que sí hay pruebas bien difíciles, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es que me duele acá. ¿Dónde? Ay, pues no sé si acá o acá. O sea, pues, ¿cómo voy a saber dónde les duele? No, o sea, a veces el cuerpo es bien, es lindo porque se ve la inflamación, pero pues entonces ya ahí tú perdiste una conexión de reconexión con tu cuerpo. ¿Dónde te está doliendo en realidad? Y si es dolor o es otra cosa, ¿no? Porque a veces nos ponemos capas y capas y capas para decir qué es esto, pero en realidad a veces tiene que ver con no poder hablar, con no poder expresar, con no poder decir qué quiere uno o cómo quieres eso que quieres, ¿no? Entonces, pues yo eso es lo que más he visto, como que en realidad somos enfermos y enfermas, y es que hay que ponerle un nombre a los padecimientos que este sistema nos ha dado de nuestro propio desarraigo territorial de nuestros cuerpos. No nos habitamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, en todos nuestros espacios que tenemos que construir. Por lo menos en la ciudad, lo que más veo es estrés y nervios, ¿no? O sea, como que vivimos como a la expectativa de lo que esperen otros. O sea, ya no vivimos por vivir, sino en la expectativa. Y en las comunidades como mucho coraje, ¿no? O sea, como se diferencia el sentimiento, por así decirlo, pero sí es lo que más se ocupa. Como que la gente vive contenida. Y eso también digo, pues eso en algún momento, si ese coraje se encausa, pues hay que empezar a trabajarlo para que no sea como un explotadero violento, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso, ¿no? Que tenemos que aprender a habitar cada espacio de nuestro cuerpo, muy chiquitito que sea, darle un contenido para en ese sentido caminar, ¿no? Eso que la gente empieza a sembrar y no darle un buen uso como a reapropiación del trabajo, pues va también pues en declive, ¿no? Emocional para la gente. Entonces yo creo que eso es el coraje que se guarda, ¿no? Entonces, por un lado, como valoramos unas cosas, pero desvaloramos otras, ¿no? Por ejemplo, en la red de médicos a la que pertenezco, muchas veces decían las compañeras, es que todas estas nuevas medicinas que salen como momento maravilla, ¿no? Como en algún momento estuvo el neem o la moringa, lo que hacen es como este mismo sentido de monocultivo para que la gente solo tenga una. Y nuestros pueblos y territorios tienen mucha ampliedad como para sanarnos de múltiples maneras. Entonces hay que reconocer el territorio físico para cultivar las plantas que nuestros abuelos y abuelas nos daban como esa herencia milenaria de sanación. Entonces enseño así, estoy haciendo mis propias mezclas, ¿no?, de vida. Yo le he llamado pues a partir de la permacultura, lo que tenemos en nuestro alrededor es lo que nos va a sanar y es lo que tenemos que reproducir para mantener nuestra cultura, nuestra vida y nuestra salud. Entonces trabajamos así, como hacemos pequeños pies de crías de las plantas que normalmente nos dan identidad para curarnos, ¿no? En cada pueblo hay una variación. Hay variaciones y hay que cuidar nuestras plantas, porque si no, tampoco vamos a tener plantas para nuestra salud. Entonces no es que voy y tomo la planta y me la traigo y la hago producto sin pensar cómo esa planta se va a mantener viva ahí para que haya medicina hoy acá y mañana o pasado cuando yo no esté, también siga habiendo, ¿no? Entonces un poco desde ahí trabajamos con los productores que trabajamos en colaboración, ¿no? En un proyecto colaborativo, y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces es un proceso colectivo que da frutos, y no da frutos porque uno esté, sino porque uno comparte cómo podemos generar redes de autoconocimiento y reconocimiento para nuestros trabajos cotidianos y que eso también sea una forma de vida. Porque si entonces buscamos otra forma de vida alterna, decir, bueno, entonces me busco un trabajo y no funciona. O sea, lo hice en algún momento y a lo mejor puede ser que a alguien le funcione y está bien. A mí no, ¿no? Entonces este procedimiento de acompañar la salud desde otro lado ha sido como también un proceso propio de un proyecto de vida desde lo que hacemos en la práctica todos los días. Honramos a nuestras ancestras y todos los conocimientos, las prácticas y los rezos que nos acompañan y cuidan en el presente. Acuerpamos a las aprendices de estos saberes propios, pues sostienen en el tiempo el tejido de sanación y resistencia de la vida digna en nuestros cuerpos territorios. Es ama, vive y sé libre sin esclavizar a los demás. A veces amamos demasiado, pero nos esclavizamos a nosotras mismas también en ese procedimiento, y la libertad es para todos y todas, incluyéndote a ti misma. No te esclavices por nada ni por nadie y camina con pues, los senderos de la libertad. Gracias a Silvia Hernández por recibirnos en la Casa Taller del Tendajón Layú con profunda generosidad y alegría en un día 6 canil. Si están en Oaxaca, no duden en visitarla y también síganla en redes. Gracias también por toda la inspiración y el trabajo en red de su asociación de productores y larga vida a los procesos de sanación comunitaria. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontaine y por mí, Maitika Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Carlos Castañeda y Maitika Virama. La transcripción de Gabriel Amor del proyecto Alma de Tierra. Daniela Fontaine en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar. Mucha inspiración para todos sus movimientos y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation. Las certificaciones orgánicas suponen un precio alto para los productores, que además de pagar por el costoso proceso de certificación, deben adecuarse a medidas de estandarización que no tienen en cuenta las condiciones locales de la producción a pequeña escala. Muchos productores agroecológicos han optado por alternativas, como el comercio justo, certificaciones propias, fortalecimiento de las redes de intercambios locales y también por autonombrarse, como alimentos limpios, sanos, criollos o conscientes. ¿No? Por ejemplo, esto de las certificaciones orgánicas o las certificaciones en sí mismas de cosas que son conocimientos ancestrales de nuestros pueblos, como la captación de agua pluvial, pero ahora te lo venden como algo nuevo y dices, bueno, pero aquí tenemos Monte Albán, que ahí nos muestra claramente que nuestros vestigios y ancestros ya hacían captación de agua pluvial, pero ahorita nos lo están vendiendo como algo moderno. Ah, bueno, entonces como estas cosas yo creo que también se guardan, ¿no? O sea, ¿por qué el conocimiento es valorado hasta que el colonialista viene y te dice que eso está bien? Entonces yo creo que eso se guarda en el cuerpo y hay memorias que se están viviendo constantemente. Por eso pues la gente vive a la defensiva. Entonces pues nosotros lo hemos hecho con algunos productores y productoras para pensar como que, por ejemplo, yo decía, pues es que a veces no conviene vender como el kilo de manzana, ¿no? Porque pues es criolla, es orgánica, es, bueno. Luego te van a decir, ¿y tienes la certificación? No, es criolla. Vamos a dejarlo que es criolla, y por criolla entendemos aquello que

Yo soy Daniela Fontén y juntas les estaremos guiando en esta travesía. Se sabe la existencia de más de 100 grupos en aislamiento voluntario en la selva amazónica. Estos grupos indígenas viven de manera autónoma y guardan un gran conocimiento sobre la selva. Su sobrevivencia depende de la conservación del ecosistema amazónico, que se reduce dramáticamente por la deforestación, la minería, la ganadería, la tala e incendios. Empezamos este episodio acuerpando a estos grupos, agradeciendo su cuidado y conocimiento de la selva, sintiéndolos y escuchándolos en los sueños y en las rocas. En este episodio hablamos con María Rosario Chicunque, conocida como Charito, lideresa indígena de Asomi, una asociación de mujeres indígenas dedicadas a la recuperación de la identidad cultural, el conocimiento y las prácticas tradicionales de 5 pueblos en la Amazonía colombiana. Desde Sumaloca y alrededor del fuego, Charito nos compartió una palabra de consejo y guianza sobre el cuidado de la relación con las plantas de poder, la espiritualidad como base de la cotidianidad, la complementariedad entre la energía masculina y femenina y la chagra como centro de educación. Agradecemos a la lluvia y al fuego que nos acompañaron constantemente en esta conversa. Navastí, atrevarien, atzancobo chanjacheguay, atrevillanac, tramna, atreveyayá, y vosotros sabemos que y hace chica rato tem chica respecha justo no perdía y cachetbatza na mamá belisinciaca taita change belisinciaki y es cuando me dijeron belisinciaca a trabajar siendo abain María Rosario del Carmen Chicún que chindoy caman sabía estaba no caunchana. Bueno, muy buenos días. Un saludo fraterno de hermandad en el territorio ancestral de los pueblos indígenas del departamento del Putumayo. Mi nombre es María Rosario Chicunque Chindoy. Y pues con el permiso de nuestra madre tierra, del espíritu de mis ancestros, de mis abuelos, para mí es un honor poderlos saludar en lengua materna Camontra. La chagra es la huerta tradicional amazónica. Charito nos recibe en Asomi y nos hace un recorrido territorial. Bueno, estamos aquí caminando sobre el sendero de la mujer sabedora de la charla de la vida y hacia donde nos dirigimos es al espacio donde encontramos variedades de plantas medicinales, también alimenticias y nos encontraremos en un vivero. La chagra es el centro de formación, ahí encontramos salud, alimento y educación. Por aquí tenemos la desvanecedora, que es una planta medicinal para desinflamar el útero. ¿Quién cuida la chagra en la noche? Reconocimiento a la tierra y sus seres por la simbiosis, la reciprocidad, la constancia, tanto en la luz como en la oscuridad. Uno se duerme y esperar que amanezca, pero hay alguien que está allí latente cuidando nuestro sueño. Y es el espíritu de nuestra madre, que es la que no duerme por cuidarnos a nosotros. Es algo invisible. Y nosotros decimos, ¿cómo hace que una planta crezca? Es porque existe ese espíritu de nuestra madre que le permite a la especie, a cada especie, crecer. Y de repente uno siembra una semilla, ve, mira que germina y va creciendo. En días menos pensados, uno ya está cosechando las flores, ya está cosechando los frutos, ya tiene sus alimentos para la familia, ya la despensa de un momento a otro de la cocina o de la huerta está llena. Pero es porque hay alguien que está haciendo ese trabajo de que crezca, de que produzca y nos podamos alimentar. Hablando de la espiritualidad, fue central el yajé, también conocido como ayahuasca o remedio, un bejuco o liana medicinal, considerado sagrado por muchos pueblos amazónicos que lo consumen ritualmente en ceremonias familiares o comunitarias. Afortunadamente, la Amazonía colombiana tiene una gran diversidad étnica, ¿no? Y dentro de esa gran diversidad hay pueblos que son del origen del yajé. Entre ellos está el pueblo Inga, Siona, Cofán, Coreguaje, Camanchá, que han venido fortaleciéndose desde ese conocimiento ancestral con la sabiduría y el poder espiritual de la planta de yajé. La planta sagrada de yajé es una planta que la descubrieron nuestros abuelos a través del sueño. Y en el momento de descubrir esa planta, el mensaje que recibieron nuestros abuelos y que siempre lo han transmitido, es una planta de cuidado, porque es una planta supremamente espiritual, es la reina de todas las plantas medicinales. Y el mensaje que recibieron es cuidar para cuidar la vida. Y cuidar la vida es cuidar el territorio. Y esa misión tienen nuestros médicos sabedores y nuestras médicas sabedoras que han recibido ese don del conocimiento espiritual. Entonces, para nosotros es una misión muy grande en la que tenemos como tarea salvaguardar esos conocimientos y de luchar por la defensa del pensamiento de los mayores. Ellos ya tenían diagnosticado lo que iba a pasar. Ellos hablaban mucho de la pérdida del conocimiento, de la pérdida de las semillas, que iba a haber escasez, iba a haber hambruna, se iban a presentar enfermedades desconocidas, iba a haber plata, mucha plata, pero no iba a haber qué comer. Entonces ellos lo que recibían el mensaje desde la planta sagrada, ellos con lágrimas decían, nosotros estamos viviendo en un paraíso. Lo que nos preocupa es las futuras generaciones. Si ellos no aprenden y no cuidan lo que hoy tenemos, nuestros pueblos indígenas van a desaparecer física y culturalmente. Entonces, ellos siempre por eso, la recomendación era aprender, guardar, para luego enseñar. Aprender, guardar, Desde la conquista de hace muchísimos años, nos hicieron ver en el espejo como esa forma de ver el cambio, pero no para bien, sino para destruirnos nosotros mismos. Hoy ese espejo se ha convertido en el signo pesos, que nos hacen ver el dinero y preferimos caminar sobre proyectos que nos generen ganancias económicas y dejamos atrás como nuestras proyecciones de nuestros planes de vida que nos lleven a la unidad, al trabajo en colectivo para permanecer fuertes como pueblos indígenas. Entonces ya empiezan como las divisiones porque unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, cuando finalmente todos deberíamos visionar y direccionar nuestras proyecciones de vida surgidos hacia la protección y el cuidado de nuestra madre tierra. Hay relaciones antiguas entre plantas y comunidades, simbiosis enraizadas en el diálogo y la ayuda mutua, amistades. Aún así, las plantas no son estáticas, ellas viajan, se relacionan, germinan nuevos territorios. ¿Cuáles son sus plantas aliadas? ¿Cómo cuidan el vínculo con ellas? Hoy lo que nos preocupa enormemente es cómo al descubrir la planta sagrada y que es de mucho cuidado para cuidar el territorio, la vida y la familia, hoy la han vuelto tan comercial porque la miran más como con fines lucrativos. El médico tradicional ya casi no se encuentra en el territorio porque más está en las ciudades, viajando a partes externas, a otros países, llevando la planta, comercializando, y eso ha estigmatizado hoy en día el buen nombre de nuestra planta sagrada, porque vienen personas externas, toman 2-3 veces nomás la planta y ya dicen ser médicos tradicionales y se van, y han causado pues grandes problemas en algunas ciudades, en ceremonias. Han habido personas que han entrado a la experiencia de la ceremonia y han quedado muchas veces con dificultades mentales. Se han escuchado que ha habido abuso sexual en medio de la ceremonia. Entonces, eso para nosotros es muy preocupante. Y aquí, desde el proceso de la medicina tradicional hacia el fortalecimiento y el cuidado, estamos encaminadas a eso, como mujeres indígenas, a conversar, a reflexionar y ver cómo podemos formar a los niños, a los jóvenes, de volver a ver a nuestra medicina como lo que el buen hombre se le debe dar para poder salvaguardar y cuidar el pensamiento de nuestros ancestros. La sanación tiene que ser una sanación íntegra, ¿no? Si yo quiero sanar a otra persona, debo estar sana yo primero. Y yo me siento sana siempre y cuando yo me siente en paz conmigo mismo, con la naturaleza y con los demás. Porque es que la sanación no puede ser solamente una sanación física. Bueno, tenga el baño, báñese o tómese esta planta y ya. Sino saber yo cómo me siento, cómo estoy, para poder transmitir esa fuerza y esa energía. Situaciones que se presentan y que se ha vivenciado en mi familia, yo puedo expresarlo desde la experiencia de mi familia. Cualquier situación que se presente de desequilibrio entre la pareja. Mi padre, por ejemplo, decía, cuando tenían inconvenientes con mi madre, por cualquier situación que se presentara, mi padre decía, hoy no puedo atender, no me siento capaz, porque yo tengo que estar bien para poder sanar a la otra persona. ASOMI es una asociación de mujeres indígenas que trabaja en dupla con la Asociación de Hombres Indígenas. En el centro tiene una casa en forma de útero y está rodeada por dos malocas, una de mujeres y otra de hombres. Antes de sentarnos a conversar, Charito siempre prendía el fuego y durante toda la entrevista estuvo lloviendo. Desde la palabra y la práctica cotidiana, Charito enfatizó la importancia de la complementariedad de las fuerzas masculinas y femeninas y empezó contándonos sobre la relación con su esposo. Inclusive aquí, en este predio, cuando nosotros recibimos la finca y nos fuimos a hacer el reconocimiento del territorio, un grupo tomó un camino y otro grupo otro camino con la metodología que se había diseñado, y encontré en el camino una plantulita muy bonita de color verde oscuro con fucsia y blanco. Me pareció hermosa, no la había visto. Y tomé esa plántula y dije, voy a llevarla para mostrársela a mi esposo, de linda que está la matica. Cuando ya llegamos al punto de encuentro de los dos grupos, llegamos y mi esposo con la misma planta. Dice, mira esta planta. Le digo, mira la mía. Y eran de las mismas. Entonces, siempre, siempre conectados. Así como el hombre tiene su conocimiento espiritual desde la planta y desde las variedades de plantas medicinales y esa conexión, la mujer también tiene el mismo conocimiento, la misma espiritualidad y la misma fuerza. Porque siempre hay asuntos que las mujeres hablamos más en confianza cuando estamos entre mujeres, y los hombres igual, ¿no? Entonces, en las ceremonias de remedio, por ejemplo, nosotras nos sentamos acá y muchas veces tomando remedio reflexionamos y lloramos y nos fortalecemos entre nosotras. Y los hombres también allá salen a sentarse alrededor del fuego, a conversar, a ver qué está pasando, cómo ven el proceso, cómo ven el territorio y qué hacer para fortalecerse. Entonces ya al día siguiente nos juntamos todos y se evalúa qué pasó, cómo sintieron, qué vieron las mujeres, cómo sintieron, qué vieron los hombres. Y entonces ahí se complementa. El fuego de la mujer pasa la noche y no se apaga. El fuego del hombre pasa la noche y amanece apagado. Siempre como que la mujer está allí atizando siempre para que esa fuerza permanezca siempre. Es como la fuerza que sostiene. Y esas somos las mujeres. Y lo importante ahí es que el hombre esté presto para el diálogo. Porque si no, pues también sería difícil. ¿En qué momento tengo la necesidad de danzar más fuerte? ¿Y en qué momento tengo la necesidad de danzar más lento? Para sentir lo que estoy viviendo en ese momento y en ese lugar. Charito nos comparte una palabra de consejo dirigida a las juventudes en los territorios que están en procesos de cuidado de la tierra. Empecemos a buscar espacios de diálogo con nuestros abuelos. Llevar a la práctica lo que los abuelos nos dicen, porque finalmente los abuelos son una universidad, son una biblioteca viva que podemos investigar, que podemos aprender con ellos. Aprender y desaprender. Y siempre cada acción que podamos hacer en bien de la sociedad, en bien de yo mismo, lo haga desde el corazón. Porque si actuamos solamente con la cabeza, a veces nosotros solo pensamos y no sentimos. Y llevamos a hacer una acción solamente con el pensamiento, pues lo estoy haciendo algo muy superficial, algo muy por encima. Entonces yo primero, mi mamá sabía decir, hay que hacer funcionar todos los sentidos que el universo nos ha dado. El corazón para sentir, que es lo más importante. Mis oídos para escuchar a ver qué está pasando. Mis ojos para mirar y mi cabeza para pensar. Entonces siento, escucho, veo y hago. Acuerpamos a las guardianas y guardianes de plantas y conocimientos ancestrales. Honramos su camino de aprendizaje, su vínculo con el espíritu de las plantas, su escucha y su inmensa labor de resguardo que resiste al extractivismo voraz de prácticas y saberes. Charito nos comparte un último mensaje de unión y solidaridad para todas las mujeres defensoras y guardianas comunitarias que están en diferentes territorios. Aprovecho esta oportunidad para saludar y mandarles un mensaje de gratitud y de hermandad a todas las mujeres quienes se dedican al cuidado del territorio, al cuidado de nuestra madre tierra, decirles que no estamos solas, que no están solas. A pesar de las distancias de los diferentes países y continentes, estamos juntas, estamos unidas a través de una conectividad espiritual, a través de la conectividad de nuestras montañas, de nuestros nevados, de nuestros ríos, de nuestros océanos. Estamos siempre juntas y que el universo nos permita en algún momento tal vez podernos ver, podernos juntar e intercambiar estas experiencias y seguir tejiendo este camino de unidad como mujeres protectoras y defensoras de la vida. Y que el gran universo y que nuestra Madre Luna llena bendiga el camino de cada una de ustedes y que gocen de mucha paz, de fraternidad y de unidad familiar en cada uno de los territorios en donde ustedes se encuentren y que sea nuestra Madre Tierra la que emane toda esa fuerza espiritual de resistencia por la defensa de la vida. Yetskank mateno huabo, kabung veja jainze bomnam, chintraba nansemon, jajasana chonde tajvenam. Yetskank mateno huabo, yetskank mateno huabo, kabung veja jainze bomnam. Gracias a Charito y a toda la red de ASOMI por recibirnos en Mocoa con tantas enseñanzas y hospitalidad. Gracias a Irene Ariza por hacer el trabajo de campo para este episodio. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontaine y por mí, Maitika Virama. La producción sonora, la composición y el diseño sonoro son de Carlos Castañeda. Mercurio Bocio en la composición musical. La transcripción de Jessica Zalapa. Daniela Fontana en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar, mucha inspiración para todos sus movimientos y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Radio Sabia. A continuación, escucharás un episodio de nuestra nueva temporada. Queremos conocer tus sentires, saberes e ideas. Si quieres hacer parte de nuestra red sonora, puedes escribirnos o enviarnos una nota de voz a este WhatsApp, +57 313 855 6060, para que sigamos conversando. Gracias y empecemos. Creo que ese vacío total que tenemos, ese desarraigo, esa falta de conexión, por estar todo en el intelecto, ¿no? Que tenemos las personas que estamos fuera, es lo que tenemos que aprender y buscar, no apropiarnos de las prácticas de otras personas, buscar con qué conecto, buscar conectarnos con la tierra, con los elementos, ¿no? con esto, es lo que habitamos. Creo que por ahí un poco va el tema de encontrar sentido como al autocuidado como base, ¿no? Como base, y de ahí tratar de ver cómo uno lo comparte en su entorno. Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama. Yo soy Daniela Fontaine y juntas les estaremos guiando en esta travesía. La reproducción sexual de las plantas sucede a través de la dispersión de las semillas que se encuentran en el fruto, su órgano sexual. Las plantas han desarrollado múltiples estrategias de dispersión, volando con la ayuda del viento, navegando en el agua de un río, pegadas al pelo de algún animal o al interior de su estómago, o también por explosión, con ayuda del calor o el fuego. Es la dispersión un viaje perseverante y necesario en busca del lugar propicio para echar raíz. Esta temporada también estaremos hablando con mujeres aprendices, guardianas de conocimientos y saberes. En este episodio hablamos con Paula San Martín, escritora, investigadora social, partera en la tradición, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos y miembro fundadora del proyecto editorial Ginecosofía. En este episodio, Paula nos comparte sus aprendizajes sobre la investigación territorializada, la importancia de tejer redes comunitarias de aprendizaje y sus reflexiones en torno al cuidado en el activismo contra proyectos extractivos como la megaminería. Mi nombre es Paula San Martín. Vivo en el Valle de la Aconcagua. Esto queda a los pies del Monte de la Aconcagua, en la cordillera de los Andes, en Chile, en algo que se llama Chile, pero en realidad los países son una ficción. Entonces, vivo en el Valle de la Aconcagua, en un pequeño pueblito llamado también Putaendo, que ha sido castellanizado a Putaendo, ya que los españoles no sabían nombrarlo. Entonces, manantiales que crecen de rocas, que es el nombre original, Putaendo, quedó como Putaendo, castellanizado. Vivo en el campo, me he movido siempre en valles, donde yo nací, en el Valle del Marga Marga, y ahora estoy acá. Tengo un hijo de casi 11 años. A mí me sucedía que yo estaba estudiando sociología y haciendo investigación, y siempre mis proyectos de semestre tenían que ver con las mujeres. Y creo que el tercer año fui a Bolivia, como a los 19 años, ¿sí? Y yo ya estaba metida en el feminismo, desde el feminismo anarquista, que tiene que ver principalmente con los movimientos obreros. Y de pronto llego a Bolivia, y claro, una incorpora estos conocimientos también muy desde Europa, ¿no? Emma Goldman, Rosa Luxemburgo, como referentes feministas obreros, pero igual con otro contexto, ¿no? Con otras historias. De pronto llego a Bolivia a los 19 años y estaba estudiando esta carrera, y había un movimiento feminista, no feminista, la verdad, un movimiento de mujeres, impactante, impresionante, de mujeres indígenas, porque ellas no se denominaban feministas, pero era un movimiento obrero de mujeres impresionante. Y anarcosindicalista, que tenía muchos años de antigüedad, ¿no? Que eran principalmente las obreras culinarias, cocineras de los mercados. Ahí yo en Bolivia me di cuenta de que tenía mucho material que hoy denominamos feminista, pero de referentes que estaban luchando ahí. Fue mi primer acercamiento, por ejemplo, ahí en ese momento, a que las mujeres se reunían y conversaban sobre la menstruación, se reunían a coser sus toallas higiénicas. Y para mí en ese momento fue muy impresionante, imagínate, fue hace muchos años. Y es interesante cómo a mí se me dio vuelta un poco, como la tortilla, desde estar en la academia repensando a estas feministas europeas y ver en mi entorno que habían muchas prácticas feministas que no se denominaban feministas, ¿no? O sea, estaba rodeada de referentes de mujeres luchadoras y lo había estado durante toda mi vida también, ¿no? Con mi madre, mi abuela, con mi vecina, con respecto a las narrativas del territorio. Estoy yendo a estudiar Europa, estoy yendo a estudiar a estas académicas que incluso me costaba muchísimo aprender. Y resulta que me faltaba mirar más a mis hermanas. Entonces, para mujeres aquí, en este valle, por ejemplo, la lucha hoy es contra la megaminería, ¿no? La lucha es contra poder tener agua, poder conservar nuestras semillas. El ser humano, que se mueve en barco, trenes y aviones, es quizás el más eficiente de los animales dispersores. Recorre largas distancias y conecta ecosistemas insospechados. Es así que las semillas han viajado a latitudes desconocidas, algunas muriendo, otras adaptándose con humilde resiliencia, y otras encontrando una tierra abrumadoramente fértil donde se pueden reproducir sin amenazas conocidas, invadiendo, ocupando y transformando así la tierra ajena. Se va a poner una minera canadiense en la cordillera donde vivimos nosotras y que está rodeado de glaciares. Y aquí lo que ha venido a corromper estos espacios de lucha ha sido el dinero, porque la minera ha ofrecido dinero a las comunidades. Y mi autocuidado ha sido recluirme, porque no quiero estar involucrada en nada. Es tremendo porque uno lucha contra proyectos que te pueden hasta matar, ¿no? Una plaga es un grupo de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Puede ser una amenaza para la supervivencia de una determinada población vegetal. Una manera para evitar la propagación es el aislamiento de la planta afectada. Distanciar, aislar, separar, a veces es la única opción para la protección colectiva. Entonces es delicado el tema del autocuidado, porque hasta qué punto uno se expone, ¿no?, a luchar por algo y de pronto siempre va a haber algo ahí más poderoso metiendo la manito y con estas lógicas, ¿no?, violentas y que corrompen todo. Es súper complejo, ¿no? Y muchas veces las personas para luchar tienen que entrar en estas lógicas del poder y presentarse en ciertos puestos de poder para alcanzar algo y finalmente llegamos a esas conclusiones, ¿no? Bueno, hay que presentar a un representante mujer y bajo estas lógicas de poder y va a cambiar algo, ¿no? Yo no confío en eso. Es lo que dice Audre Lorde, ¿no? Las herramientas del amo no desmontan la casa del amo. Para mí es simple. Entonces, es importante en el fondo con respecto a la narrativa, al cuerpo territorio y a qué uno quiere defender. En el fondo, que es mirar qué es lo que tiene alrededor. Porque siento que el mundo hoy está lleno de teorizaciones y de ideas y de una búsqueda muy globalizada del feminismo o de ciertas luchas. Y como esto es lo que se debe hacer, esto es lo que tenemos que alcanzar. Y bueno, ni siquiera estamos conversando con nuestra vecina, ni siquiera estamos compartiendo, mirando nuestro entorno, cuáles son las necesidades de acá, ¿no? ¿Qué me puede entregar mi memoria? ¿Qué me puede entregar mis prácticas, las prácticas de mi abuela, que fueron revolucionarias, que me hicieron mantener una autonomía en mi salud, que me hicieron, no sé, mejorarme sin tener que depender de un médico, que me hicieron poder cuidar la salud de mis hijes, de mis plantas, de mi comunidad, y que hoy se valoran o se apropian con otros términos, pero que están ahí en las prácticas comunitarias? Bueno, no tienes que ir tan lejos, ¿no? Está acá el conocimiento. Solo hay que aprender a escuchar. Viento, agua y fuego ayudan en los procesos de dispersión de la semilla, que con algo de fortuna llega finalmente a un pedazo de tierra. Es en la fertilidad de esta tierra, en la diversidad de sus microorganismos y nutrientes, que radica su posibilidad de germinar, enraizarse y eventualmente crecer. Como que todos los movimientos sociales funcionan distinto. Y en mi experiencia, por ejemplo, de organizaciones desde más joven hasta ahora, siempre los movimientos sociales fueron o tuvieron, ¿no?, una lógica súper masculina, ¿no?, como de lucha y de organización y del diálogo y de la discusión y de las acciones, siempre muy desde la acción directa, de poner el cuerpo, ¿no?, que es lo que sucede hoy como resistencia, es lo que le dice la primera línea. Yo encuentro resistencias todo el tiempo en la ciudad o cuando me toca compartir con organizaciones feministas más de la ciudad, ¿no? La primera resistencia que me encuentro es que hay mucho prejuicio con respecto al acercamiento del cuerpo. Te vetan con el concepto de esencialista, cuando una quiere acercarse al cuerpo o hablar del parto, o hablar de los abortos, pero no solo como del aborto fuera de contexto, ¿no?, sino que, por ejemplo, a mí me gusta poner en la mesa el tema de los cuidados posteriores a un aborto. Y muchas veces a ciertas organizaciones eso le molesta porque creen que es como alarmar a las mujeres o asustarlas. Y sin embargo, yo quiero hacer todo lo contrario. Yo quiero informarlas y prepararlas para todo, ¿no? ¿Y por qué no hablar de lo que sucede después? Porque es un tabú, porque simplemente tratamos de dar soluciones súper prácticas a ciertas cosas que a mí me parece excelente, ¿no? Me parece excelente el tema del aborto, que se apruebe, que sea ley y que pueda ser con pastillas, que es mucho más práctico, ¿no? En mi experiencia con el uso de plantas, me parece que hoy es mucho más efectivo y estudiado, cuidado, perfecto, ¿no? Pero hablemos de los cuidados. ¿Qué pasa que si yo hablo de los cuidados, bueno, esencialista, que no hay que asustar a las mujeres? Bueno, yo quiero cuidarles, ¿no? Sé lo que pasa. He abortado varias veces, sé lo que sucede, ¿no? Y he cuidado a muchas mujeres posterior a un aborto y no todas lo viven igual. La salud sexual y o reproductiva de las mujeres y de las disidencias es bastante amplia, ¿no? Lo que necesitan las mujeres de este territorio no es lo mismo que necesitan otras mujeres en la ciudad, por ejemplo. Y yo me encuentro en ese conflicto, ¿no? Porque o las mujeres en la academia, o las mujeres con otros puestos de trabajo, otras áreas, no necesitan lo mismo que mi vecina o que las mujeres migrantes. Si bien hay hartas cosas que se cruzan, ¿no? Luchas, necesidades, cosas en las que una la atraviesan, que son comunes, creo que cada territorio tiene su propia necesidad de hacer lo que tú sientes que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué alimentos hay en donde tú vives? Bueno, aliméntate de eso. ¿Qué actividades tienes para hacer? Bueno, busca si hay un cerro para subir y no tienes que hacer todo igual. Valorar lo que tengo yo, lo que tiene mi comunidad, ¿no? Y dejar de alcanzar, de buscar lo que está fuera, lo que está lejos, porque el capitalismo es eso, ¿no? Es como, tú necesitas esto, tienes que comprar esto, tienes que comprar esto. Creo que perdemos un poco el foco, ¿no? De generar una narrativa propia, generar un conocimiento propio, porque todo está como barnizado por un discurso como políticamente correcto, ¿no? De qué es el feminismo, qué es lo decolonial o lo descolonial o lo... Basta, como por favor creemos desde nuestra experiencia, creemos desde nuestras necesidades, desde nuestra villa, desde nuestra población, qué es lo que necesitamos, ¿no? Y dejemos de proyectarnos o buscar una... o tratar de un poco acomodarnos a la narrativa como globalizante o a la tendencia del momento. Las tres hermanas, maíz, frijol y calabaza, se han acompañado en su germinar durante siglos. El maíz crece erguido y le permite al frijol trepar por su tallo, mientras llena de nitrógeno la tierra. Y la calabaza se extiende por el suelo cortando el paso a cualquier competencia para el maíz. Es desde la alianza que las tres hermanas, semillas guerreras, han alimentado ancestralmente a los pueblos mesoamericanos. Y por otro lado, ocurre la otra parte, ¿no? Ocurre la parte en la que hay mucha gente que quiere volverse al campo, por ejemplo, gente que nunca ha vivido el campo, y quiere transformar la vida de un modo un poco caricaturesco, ¿no? De qué es la vida en el campo y bueno. Y ahí ocurren un montón de apropiaciones culturales terribles y de las cuales yo he tenido que replantear mucho, mucho, mucho el trabajo de ginecosofía en los últimos años porque ha sido material para que otras personas como que se acerquen, ¿no? A la salud de un modo bastante capitalista, ¿no? Bastante capitalista, que es el capitalismo verde y todo este movimiento que hay hoy día con respecto, bueno, a la ecología de la menstruación, al parto natural, bastante terrible, que finalmente nace un poco para acercar los conocimientos, para apropiarnos, para autogestionar nuestra salud, y de pronto hay todo un movimiento verde, que es el mismo tema de las semillas o de los alimentos orgánicos, que en el fondo pone a las personas como contra la espada y la pared de decir, bueno, todo es muy caro, no puedo volver a lo, comillas, natural, porque es muy caro, ¿no? Aquí no es como venir a montar un paralelo a la medicina, pero ecológica, ¿no? Y decir, bueno, este es mi producto, cómprenmelo, sino que todo el tiempo es una invitación a la búsqueda personal y al hacerse cargo, que es lo que más le cuesta a las personas en el mundo capitalista, que es, por favor, véndeme esto para no hacerme cargo yo de mi propia vida, de mis necesidades, de los cuidados, ¿no? Entonces, para nosotras fue urgente hacer un libro sobre las necesidades y las narrativas y las historias de los cuerpos y de la salud de nuestras vecinas, que era el Valle del Marga Marga en ese momento. Y luego surgen otros libros, un poco escuchando también las necesidades de nuestro entorno, ir profundizando también en temas de salud que nosotras desconocíamos. Y así, hace aproximadamente 10 años, nace Ginecosofía, un proyecto autogestionado de investigación, creación y difusión de publicaciones y gráfica con un enfoque feminista y del cual Paula es miembro fundadora. Bueno, el proyecto en sí surge a partir de una publicación de un fanzine. El año 2009 publiqué yo un fanzine que se llamaba Manual Introductorio a la Ginecología Natural, y ese fanzine, que posteriormente se ha convertido en un libro, ha sido la columna vertebral del proyecto Ginecosofía, porque este fanzine, que nace como un panfleto, como un manifiesto en contra de la violencia obstétrica, ¿no? Gineco-obstétrica, empieza a incorporar muchas otras temáticas necesarias a abordar en ese momento. Y a partir de este fanzine se empieza a generar como un proyecto, como, bueno, hay que investigar más, hay que estudiar más, hay que aprender más sobre las plantas, no es solo un tema de quedarse en la denuncia, sino más bien busquemos las herramientas, apropiémonos de las herramientas y difundámoslas. Y luego se abren otros proyectos como libros en donde investigamos en territorios específicos, como el del cuerpo a las raíces, que ahí yo vivía en ese valle, en el Valle de la Aconcagua, y trabajamos 10 meses con las mujeres de ese valle, todos los días en el fondo yendo a tomar un mate con la vecina, a conversar, a compartir con ella en su huerta, a estar con sus gallinas. En el fondo eran conversaciones frecuentes con vecinas. Les contábamos que estábamos haciendo un libro. Fue muy bonito ese proceso de 10 meses de estar investigando, y ahí nació un libro, que es este libro, que fue muy necesario. Entonces siento que el proyecto en sí es como una anécdota y un poco del mundo contracultural renegando de muchas cosas, ¿no? De Dios, del Estado, de los hombres, de todo. De pronto el proyecto me lleva como a lugares mucho más profundos, ¿no? Como a reconocerme en mis orígenes, en profundizar desde donde vengo, ¿no? En vez de renegar todo, que está bien cuestionar todo, pero es como abrazar desde donde uno viene, ¿no? Así como la tierra, nuestros cuerpos necesitan movimiento, intercambio, nutrientes, descansos. Agradecemos los ciclos de la tierra y honramos a las defensoras y activistas que se escuchan y practican el cuidado propio y colectivo desde la acción y la pausa. Siguen siendo tiempos convulsos para los pueblos indígenas al sur del continente. Destierro, presión y agresiones sin pausa. Honramos y acuerpamos la lucha del pueblo mapuche, que resiste, cuida y protege, día tras día, el Gualmapu. Creo que algo muy importante que yo he visto en los movimientos indígenas que han sido saqueados y violados durante años, que están resistiendo, por ejemplo, acá en el sur, las comunidades mapuches son militarizadas, violentadas todo el tiempo, aunque son comunidades súper cerradas, y eso me parece que está súper bien. Su mantenimiento de pie, su fortaleza está en su trabajo espiritual. Es eso. Todas las mañanas se levantan a hacer su rezo, su yayipún. Todo lo ritualizan todo el tiempo. Están conectados con la tierra, con el agua, con el río. No están defendiendo territorios de los que no sean parte, ¿no? Están habitados, están atravesados por este entorno. Y ese entorno los protege, los mantiene vivos, los mantiene con fuerza. Y creo que justamente eso es lo que nos falta en estas batallas políticas de que nos quemamos la cabeza y de ideas y de estar en todo el día en el computador y en el celular viendo cómo asesinan gente. Y cosas que, no sé, yo veo que las comunidades siguen al pie firme porque tienen un trabajo espiritual que no es una cosa que les llegó, ¿no? Lo tienen en sus raíces, lo tienen en sus prácticas, y aunque también son comunidades que están atravesadas por prácticas súper patriarcales, todas lo están, ¿no? Pero sí, lo que el máximo aprendizaje que yo he reconocido es que se mantienen firmes por su trabajo espiritual, y creo que ese vacío total que tenemos, ese desarraigo, esa falta de conexión que tenemos por estar todo en el intelecto, ¿no? Que tenemos las personas que estamos fuera muchas veces, es lo que tenemos que aprender y buscar, no apropiarnos de las prácticas de otras personas, buscar con qué conecto, buscar conectarnos con la tierra, con los elementos, ¿no? Con esto es lo que habitamos. Gracias a Paula San Martín por su compartir generoso y su palabra de consejo desde el Valle de la Aconcagua en lo que hoy es conocido como Chile. Para saber más del proyecto y las publicaciones de Ginecosofía, pueden ir a www.ginecosofía.com o seguirles en redes sociales. Este episodio fue producido y editado por Maitika Virama y por mí, Daniela Fontaine. La edición y diseño sonoro son de Carlos Castañeda. La música fue producida por Mercurio Bocio y Carlos Castañeda. Las transcripciones son de Jessica Salapa. Para información extra del episodio nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Radio-Savia en Instagram, Twitter y Facebook, y como Radio Savia en YouTube. También nos pueden encontrar en www.radiosavia.com. Felices siembras y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Radio Sabia. A continuación, escucharás un episodio de nuestra nueva temporada. Queremos conocer tus sentires, saberes e ideas. Si quieres hacer parte de nuestra red sonora, puedes escribirnos o enviarnos una nota de voz a este WhatsApp. +57 313 855 6060 para que sigamos conversando. Gracias y empecemos. Al inicio de la noche las cabezas quieren contar. Osh pectanil, osh pepachil, impole. Para mí no hay peor herida que la que nos han sembrado o lo que hemos vivido durante mucho tiempo, que es el desconocer. El que nos hayan hecho creer que nuestra cultura es una cultura de museo, del pasado. Yo a veces hablo hasta con niños ahora, para ellos son los mayas. No somos los mayas, ¿no? O sea, estamos aquí. Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama. Yo soy Daniela Fontaine y juntas les estaremos guiando en esta travesía. ¿Recuerdan cuáles fueron sus primeras palabras? ¿En qué lengua? ¿Cuántas lenguas hablaban en su hogar? Si hicieran un dibujo de su cuerpo, ¿en dónde ubicarían cada lengua con la que han tenido contacto en su vida? ¿Lenguas que han escuchado en medios o que han conocido en un viaje o a través de alguna persona? ¿Cuál estaría en la garganta? ¿Cuál en los pies? ¿Quizás alguna en el corazón? En este episodio hablamos con Socorro Loesa, a quien conocimos en Teco, Yucatán, un soleado día después del huracán Grace. Apenas la conocimos, nos acogió con su palabra de consejo sobre la lucha por la identidad cultural, el teatro comunitario en lengua maya, y con dulzura nos compartió algunas leyendas de la región. Pues soy Soco Loesa Flores, soy aquí del municipio de Teco, Yucatán. Tengo 48 años y bueno, pues soy directora y actriz de teatro comunitario. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en esta escuela, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, lo que yo dije fue eso. Yo soy de aquí. Yo quiero profesionalizarme, quiero tener herramientas para poder regresar a Teco y hacer teatro comunitario y en lengua maya. Y que hable sobre los temas del pueblo maya. Antes de entrar a la escuela, tuve una experiencia de participar en un festival de teatro en lengua maya. Entonces, participar en ese festival, para mí fue así como que el otro lado de la cara de la moneda del teatro, ¿no? Después de hacer ese teatro de zarzuela, de sainete, musicales y todo esto, el otro lado de hacer teatro en lengua maya, de hablar sobre el pueblo maya, sus problemáticas y todo eso, entonces para mí fue igual como el otro decir, wow, dices, mira, hay grupos que lo están haciendo y yo quiero hacer eso. Y al director no era algo que quisiera trabajar, ¿no? De hecho, cuando nos presentamos en ese festival, era su primera obra de teatro totalmente en lengua maya. Y era mi primera participación en una obra de teatro totalmente en lengua maya. Y también eso a mí me enfrentó a decir, ¿por qué no hablo lengua maya? Si lo entiendo, si mis abuelos lo hablan, ¿por qué? Decía yo. Y durante ese trabajo de montaje me dediqué a reconstruir de nuevo mi lengua. Llegué y le dije a mi familia, solo maya, chen maya, para poder construir la obra, ¿no? Somos memoria viva, que permanece, se reinventa, se mezcla y no olvida. Nos ponemos en escena en nuestras lenguas, nuestros bailes, nuestros cantos. Nos convoca el hacer, el hablar, el compartir. ¿Cómo invitas, cómo enamoras a las demás personas a estar y a sentirse convocados, ¿no? Para mí, de alguna manera, todos los días, cada vez que voy a dar un taller o voy a dar una obra, es como reiniciar otra vez y decir que, cómo te acercas, cómo llegas o qué se puede hacer, ¿no? Para que al final 2, 3, 4 personas digan, yo quiero. ¿No? Cuando eso ocurre, es muy satisfactorio, ¿no? Y los que vengan, con ellos se trabaja. O sea, no hay nada de casting ni esas cosas. No, aquí es quien venga, niños, jóvenes, adultos, quien se acerque. Entonces ya entre todos decimos, ¿qué les parece si trabajamos esto? Y empezamos a trabajar y a construir. Y sobre todo, mucha escucha. O sea, escuchar a todos, qué están aportando, cómo lo están aportando. O sea, siempre darle prioridad a la persona, que es cómo se siente, qué está pasando, ¿no? Y después a trabajar, ¿no? Y también respetar los tiempos, porque cada persona tiene sus propios tiempos. Cuando la comunidad se compromete a trabajar, lo hace y se preocupa porque salga bien, que salga bonito. Prestar atención a lo sutil y sus señales abre el camino a otras formas de entendimiento que nos recuerdan que hay quienes han habitado y cuidado el territorio desde mucho antes que nosotros. Una de las primeras obras es Tomoshi y habla sobre esta... De hecho, sobre una situación que pasó en el pueblo. Entró un venado al pueblo. Entonces era un venado enorme con astas, sus cuernos enormes. Entonces empezaron los rumores sobre un presagio que iba a ocurrir algo y yo escribo entonces una obra sobre un presagio, pero hablando sobre esta... tengo toda esta idea también de que hemos dormido durante mucho tiempo un sueño que no es nuestro. O sea, hay una profecía que se cuenta mucho entre el pueblo maya, que es que cuando llegaron los españoles o los colonizadores, o sea, más bien los que llegaron del occidente, nos metieron en un sueño en los cuales hemos estado durmiendo durante 500 años, pero que vamos a despertar a nuestro propio sueño, ¿no? Entonces esta obra la voy basando en eso, no quiero hablar sobre que este venado, eso viene a despertarnos de un sueño que no es nuestro sueño, para iniciar de nuevo esta necesidad del conocimiento de qué nos dice la naturaleza cada vez que cantan los pájaros, la cigarra, las ranas, el cielo, las estrellas. O sea, hay tanto conocimiento sobre lo que nos quiere decir, pero que se ha olvidado. Para mí es importante la tradición oral y también reflexionar sobre la tradición oral. porque si bien la tradición oral es ese conocimiento que nuestros abuelos y abuelas nos han mantenido hasta estos días con nosotros, también hay que reflexionar sobre aquella tradición oral o sobre aquellas narrativas que nos han inculcado como una narrativa discriminatoria, de miedo y de querer alejarnos de signos o símbolos importantes para nosotros. El muy común aquí en Yucatán, cuando llegas y ves una ceiba, un yaxché, lo primero que se piensa es la ixtabay, la mujer mala, la mujer pecadora, la mujer que pierde a los hombres y que nace de la ceiba. Eso no es verdad. A veces conocemos una sola versión de la historia, y es esta narrativa dominante la que referencia nuestro movimiento en el mundo. Nosotras creemos en las perspectivas plurales, que permiten imaginar y actuar de formas diversas. Para lograr esto necesitamos múltiples fuentes. ¿Qué historias te contaron sobre el lugar que habitas? ¿Quién te las contó? La ceiba es un árbol sagrado, es un árbol que conecta el inframundo, digamos, el Xibalbá, el Becnal, con nuestro gran cosmos y que nos sustenta de alguna manera en nuestra vida, ¿no? Esta narrativa de la mujer mala, la mujer que pierde, la mujer, ¿no?, de meter ese miedo, es otra narrativa también. Y esto no viene de nuestra tradición oral, de nuestros abuelos y abuelas. Ha sido implantado. Y así hay muchas narrativas. Por eso no solamente hay que tomar una historia que pueda ser útil para hablar de la cultura, de una cultura, sino hay que reflexionarla, hay que pensar qué nos está diciendo, desde dónde nos está hablando, ¿no? El pueblo me sostiene a mí. Yo soy la que está de tiempo completo, inmersa en todo esto. Y lo que yo trato de crear es un espacio en donde los que deseen hacer teatro comunitario se acerquen con la seguridad de que lo van a disfrutar y que van a poder compartir lo que ellos saben. No se puede escribir un guión, un diálogo y entregarlo si lo apréndetelo. Chenupit. Ah, bueno, entonces vamos a enseñarle a las demás. Entonces va así. Es San Samal. Ándale. San Samal. Tiene que surgir desde ellas, desde ellos, qué quieren decir, cómo lo quieren decir. Una como la facilitadora de este espacio, pues busca las herramientas para que se dé. Yo desde que entendí por qué no estaba inmersa en toda lo que era mi cultura y por qué no lo tenía en cuenta, era porque el sistema me lo había negado de alguna manera, en la educación, en la sociedad. En ningún otro lado se habla la lengua, en mi trabajo, en la escuela no se habla, solo en mi casa. Pero tampoco era un espacio en donde me ayudaran a hablarlo, ¿no? Entonces yo decía, tiene que haber un espacio en donde esto ocurra. Entonces tengo actores que no hablan maya, pero con actores que hablan maya, y entre ellos empieza a generarse también esta necesidad de oírlo en maya y decir algunas frases en maya y empezar también su proceso. Porque algo también tenemos que estar conscientes. No se les puede obligar. El que uno quiera retomar su cultura, su lengua, tiene que nacer de una necesidad. Así fue conmigo. Lo necesité. Cuando sentí la necesidad, no sé, algo pasó. Como que explotó algo en mi cerebro y en mi mente, algo así. Y dije, claro, si yo lo entiendo, yo puedo. Y empezó a fluir. San Samal, San Samal, Kink I catch. Kink I catch. Muy bien. Esto quiere decir diariamente, diariamente yo te canto. Entonces creo que esa es la gran lucha constantemente. De que nos veamos, nos sintamos como pertenecer a un territorio en donde hay una gran cultura, hay un pueblo que está viviendo, que resiste. Yo, como le digo, todos tenemos un abuelito, un hermano, un papá que habla maya, y tú tienes apellidos mayas, y todavía así, por ejemplo, si yo no tengo los apellidos mayas, pero tengo toda una historia detrás que desconocía, pero al conocerla, yo ya puedo decir y reconocerme también. Y esto es lo que creo que hay que seguir luchando. Hay mucho que trabajar. Desgraciadamente, ahorita las generaciones que vienen de jóvenes están mucho más alejados de ese conocimiento. No hay una pertenencia. O sea, cuando tú sientes que perteneces a un lugar, lo cuidas, lo proteges, lo defiendes, ¿no? Como por ejemplo, para mí este espacio de sede comunitaria que estoy creando es esa tierra para que estos niños entre 4 años y 10 años que están viniendo sean las semillitas y que quieran saber y conocer y disfrutar de quiénes son como pueblo maya. De hecho, le puse Upopol Nahil Lolankin, que significa el espacio de donde florece, ¿no? Donde florece. Entonces, pues eso quiero, que florezca, que sea tierra fértil para muchos proyectos. En los territorios hay necesidades colectivas que son difíciles de nombrar y al pasar de voz en voz se transforman y resisten en el tiempo. Para las mujeres, las leyendas pueden ser historias que condenan o liberan, depende de cómo sean contadas. Soko narra la leyenda de la cabeza errante y propone la creación de espacios de juntanza y disfrute entre mujeres. Y el último trabajo que hice antes de la pandemia que estuve moviendo, pues era la de las abuelas, Shuaipol cabeza errante. Y habla sobre la vida de las abuelas, sobre cómo ellas tuvieron que dejar muchas cosas por ser madres, porque en ese entonces ellas, al casarse, pues dejaban de ir a bailar o dejaban de ir a la escuela. Muchas de ellas dejaron de ir a la escuela. Entonces, digamos de alguna manera que esta obra era como para ellas buscar de nuevo esta cabeza, porque la obra está basada en una leyenda. La cuento así brevemente. La leyenda es de una mujer que es bruja, que todas las noches se quita la cabeza y se pone la cabeza de un animal y se va a hacer de sus travesuras. Pero el marido se da cuenta y entonces la castiga. Le dicen que le ponga sal al cuello y cuando ella quiere regresar, ya no puede. Entonces el cuerpo es enterrado y la cabeza se queda vagando. Entonces, esa leyenda sí he escuchado muchas versiones, pero hay una que me gustó mucho de una de las abuelas, porque dice que por las tardes, noches, se llaman las cabezas. Y yo dije, no es una, son muchas, dije, ¿no? Y dice ella, sí, se llaman y se escucha cuando se oyen las copas de los árboles, que se escuchan como si estuvieran volando pájaros y todo, son ellas que se están juntando para irse a divertirse, ¿no? Pues para mí la imagen era muy hermosa y yo decía, claro, somos nosotras las mujeres que siempre nos han mantenido como que en este cuerpo enterrado, sin querer aflorar nuestra sensibilidad, ¿no? El desearnos a nosotras mismas como mujeres. Decía doña Justina, dice, sí, es que mi abuela nos contaba que por las tardes, cuando empieza a bajar el sol, y se ve así como apenitas, no sabe si es día o si va a amanecer o va a anochecer, empiezas a escuchar el aleteo, el movimiento de las ramas, de las copas de los árboles, y empiezan a escucharse marot, marot, marot, marot, como un canto de pájaro, pero marot. Y se veían entonces como solamente el aire. Entonces decía que eran todas estas cabezas que se están reuniendo de las mujeres, esas shuai, brujas. De hecho, hay una canción que creamos con esa historia de la canto, donde dice: al inicio de la noche las cabezas quieren contar Osh Petanil, Osh Pepachil, Impole, Incainluce. Van volando por los aires y se llaman a platicar. Osh Petanil, Osh Pepachil, Impole, Incainluce. Entre las matas y el monte las mujeres quieren bailar. Osh Petanil, Osh Pepachil, Impole, Incainluce. Al inicio de la mañana las cabezas regresarán. Osh Pepachil, Osh Petanil, Impole, Yanukasut. Habla sobre eso, ¿no? Sobre nuestra necesidad de volver a reunirnos, a platicar, a dialogar, a cantar, a bailar. O sea, sin pensar en el qué dirán, ¿no? Porque de hecho hasta las abuelas me lo decían. Ay, ahí me dijo mi vecina que estoy loca, que por qué estoy haciendo esas cosas, ¿no? El hacer lo que te gusta también te pueden considerar una bruja, porque haces lo que comúnmente no se hace, ¿no?, dentro de una sociedad. Y las brujas están mal vistas. Acuerpamos a las personas y comunidades que sostienen en el presente procesos de revitalización y enseñanza de lenguas nativas. La resistencia al monocultivo lingüístico permite el traspaso de sentires y saberes plurales. Gracias y fuerza, fuerza. Tener que en tu clic de que le tiene meyaja, tialupata, lutzábalo, mukil, kmiatzil, Abet tu clic bicho pata al cuchu y te le mejen para lobo y te le tanque el para lobo tu men le tío ve en tu clic le tío ve que upata lo bedco balo malo te al ucanango vio col cap te al ucanango ja te al ucanango balche custal tu men de un cochumaco bo tsokuyoko y chiluptúculo de que más fácil u patco u conal le lumo u cascunda lio col cap. Entonces wa cupasta linatskimbao tile mejen pala lobo ya te le tanque el pala lobo cupasta yantal le tie mash yanukanandik yanutsai kumukil tial mau petal tulaka u malo pil kustal. Creo firmemente que atender a las infancias, atender a las juventudes, que ellos puedan sentir que pertenecen a un territorio al que tienen que cuidar, al que tienen que proteger, porque es su vida, es nuestra vida, ¿no? Desgraciadamente la gente adulta ha construido en su mente de que no importa vender el territorio, no importa si esto se acaba, o a lo mejor piensan que esto nunca se va a acabar, pero no es así. Y yo apuesto por eso, apuesto porque nos acerquemos a esas infancias, a esas juventudes, que les podamos compartir esta necesidad de que hay que cuidarnos para vivir bien, para estar bien, ¿no? Sobre todo en comunidad. Gracias a Soco, que nos recibió en la sede comunitaria de Teatro Maya en Tecó, Yucatán. Gracias a los saludos de Inocencio Ramos en lengua Nasa, Arturo Román en lengua Murui, a Encarnación Sánchez en lengua Totoro y a José Luis Alcabil Yancabil en Mapudungún. Este episodio fue editado y producido por Maitika Virama y por mí, Daniela Fontaine. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitika Virama y Carlos Castañeda. Mercurio Bocio en la composición musical. Gracias especiales a Gabriel Amor por los paisajes sonoros. La transcripción es de Jessica Zalapa, Daniela Fontaine en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar y por resonar. Les deseamos buenas cosechas y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Radio Sabia. A continuación, escucharás un episodio de nuestra nueva temporada. Queremos conocer tus sentires, saberes e ideas. Si quieres hacer parte de nuestra red sonora, puedes escribirnos o enviarnos una nota de voz a este WhatsApp, +57 313 855 6060, para que sigamos conversando. Gracias y empecemos. Creo que ya es tiempo que de alguna manera podamos entender que ya no podemos pensar en trabajar solo por mi derecho como mujer. ¿Y qué pasa con el derecho del territorio, de la tierra, o del aire, o del agua, que hace que tu derecho como mujer funcione? Entonces yo creo que ahí ha habido como un cambio del paradigma, que me parece que es interesante, porque entonces ahora ya no tenemos aquel feminismo puro que le llamábamos, que era yo, mi derecho es yo, segundo yo y tercero yo, derecho sobre mi cuerpo, está bien, derecho sobre mi cuerpo, pero también tenemos otros cuerpos. Y tenemos que también cuidar esos otros cuerpos. Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama. Yo soy Daniela Fontaine y juntas les estaremos guiando en esta travesía. Las grasas son necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo humano, que no las puede producir por sí mismo, y las necesita para almacenar energía, transportar vitaminas y estructurar hormonas. Adquirimos las grasas de los alimentos, como el pescado o el sachainchi, y también de los aceites que pueden ser de origen animal, como la grasa de cerdo o la mantequilla, o de origen vegetal, como el aceite de oliva, de girasol o de coco. En este episodio hablamos con Miriam Miranda, lideresa garífuna, parte del proceso de recuperación de Vallecito y coordinadora de la OFRANE, Organización Fraternal Negra Hondureña. Miriam nos comparte una palabra de consejo y guianza sobre la recuperación y el cuidado de la tierra, la resistencia a los monocultivos y la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones. Mi nombre es Miriam Miranda, soy la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Soy afroindígena, hablo desde Honduras, del pueblo garífuna, y durante muchos años he venido trabajando con los pueblos indígenas, con el movimiento popular, pero más últimamente dedicada a desarrollar un trabajo más sistemático y permanente con el pueblo garífuna a lo largo de la costa atlántica de Honduras. Nuestros antepasados fueron tan sabios y sabias que buscaron las ubicaciones estratégicas donde hubieran agua limpia, tierra para poder producir la comida más elemental, por supuesto, a lo largo de la playa. Entonces, todas las comunidades garífunas fueron ubicadas en las deltas de los ríos aquí en Honduras, cuando llegamos hace más de 224 años. Thank you. el pueblo garífuna surgió de esa mezcla indígena caribe, arahuaco o negro africano en el siglo XVI en la isla de San Vicente, frente a las costas de Venezuela. Es un pueblo guerrero, una lucha de más de 100 años, una lucha para no ser esclavo por parte del pueblo garífuna. Una isla que en ese momento estaba en disputa entre los franceses y los ingleses. De hecho, según la historia y lo que hemos venido investigando, también fueron uno de los primeros pueblos cimarrones, ¿no? Porque bajaban de las montañas a guerrear y a pelear. Nosotros tenemos una historia que le hemos venido recreando para que no se nos olvide, y ese es que el hecho de que sí tenemos líderes y lideresas, ¿no? Y por eso es que en el mundo garífuna no solamente se habla de Satuyé, que fue el líder libertario del pueblo garífuna, sino que también de Barauda. Barauda, una mujer que era como el cerebro, ¿no?, en esa lucha. Entonces es impresionante, porque por eso es que hay un peso tan fuerte, digamos, de la mujer garífuna. Las mujeres juegan un papel muy importante, pero importantísimo, en lo que es la sociedad garífuna, la estructura de todo lo que es la población garífuna, el pueblo garífuna. De hecho, somos una sociedad matrilineal. Una característica muy importante es que las mujeres somos las productoras de la yuca amarga, que es la que nos permite hacer la tortilla garífuna, ¿no? En caso del pueblo garífuna, las mujeres tenemos una participación muy fuerte ahora con movimientos de mujeres, organizaciones de mujeres, pero sin perder nuestra propia identidad como mujer garífuna. Por supuesto, también nos nutrimos de ese movimiento feminista. Que las mujeres garífunas tienen espacios de encuentro propios. Y tiene que ver con la producción, porque cuando se produce la yuca, se hace la casabe, hay un momento donde las mujeres se juntan, así como para apoyarle a otra mujer que va a ser casabe. Y es un momento de diálogo, es un momento de platicar, es un momento de contarse cómo está la familia, cómo se encuentra ella, las enfermedades, etcétera, etcétera. Que nosotras podamos trabajar, que podamos comer todos y todas de una olla, ¿no?, en una comunidad, la olla común, y que todos comamos lo mismo. Y que tengamos que también ayudarnos entre nosotros y nosotras, que podamos construir algo en la cual se podamos ver no solamente la salud, viéndola saliendo algo que es territorio, viéndola saliendo la salud como algo que tenemos que sanar, la tierra, la tierra. Hay una palabra que es nuestra lema ahorita, es Aurabuni Amorununi, yo para ti, tú para mí, que eso tiene un concepto bastante profundo, ¿no? Es decir, que somos complementarios y complementarias. La ayuda mutua es fundamental. Uno de los superpoderes son las mujeres, el papel que juegan las mujeres en su comunidad, la cultura y la identidad, ¿no? Yo creo de que en ese sentido hay como un ejercicio del feminismo sin llamarlo feminismo. Es decir, que es una presencia muy clara del poder de la mujer. Vamos a hablar sobre eso, el poder de la mujer. En la cual las mujeres garífunas no se van a decir, soy feminista. No, o van a, digamos, a abrir un debate sobre el feminismo. Yo he participado en movimientos feministas de hace muchos años. Y una de las cosas que ahora ha ido mutando es el tema del feminismo yo. Y no el feminismo nosotras. Sea cual sea, ¿no? Yo creo que ahora ha ido mutando eso y es por eso que hoy vemos mujeres feministas o grupos de mujeres que se están involucrando en la lucha por la defensa del agua, por la defensa de la tierra, por la defensa del otro o de otras cosas que tienen que ver con la comunidad. Entonces, ahora hay una construcción, ¿verdad?, que me parece que es muy interesante, de cómo ya mujeres feministas, organizaciones de mujeres, están apostando también a que luchar por el derecho de mi cuerpo territorio, también tengo que hablar sobre el territorio en el que habito, el territorio donde que habitamos todos y todas. Y creo que eso es un paso muy significativo, porque yo viví ese otro mundo, viví esa otra experiencia, y que era difícil que alguna mujer que era feminista pensara en lo que pasaban, por ejemplo, mujeres que luchan por el agua en el área rural, mujeres que luchan por la tierra, mujeres que luchan por la semilla, mujeres que luchan por la salvaguarda de los recursos naturales. Dime las primeras tres palabras que se te vengan a la mente cuando digo monocultivo. Deforestación, despojo, debilidad. ¿Y cuando digo pluricultivo? Diversidad, relaciones, nutrición. Hace unos 50 años había un rechazo a la costa, habían comentarios peyorativos, un poco más, ¿no? Porque decían, no, ahí solo viven los garífunas que huelen a pescado, huelen a lo otro. Ahora, hoy por hoy, esta es una de las zonas más apetecidas y son territorios en disputa. Ahora vivimos en territorio en disputa por un montón de cosas, por un montón de intereses empresarios, del turismo de enclave. Honduras, después de Colombia, creo, es el país donde hay mayor producción de palma aceitera. Y afecta a todas las comunidades, la mayoría de las comunidades garífunas, hoy por hoy. De hecho, porque se convirtió en una apuesta política del Estado producir y sembrar palma africana, en detrimento de la soberanía y la seguridad alimentaria. Durante más de 10 años, Vallecito fue un territorio explotado casi al 80%. De él se extraía madera y se usaba para actividades ilícitas del narcotráfico. Hoy, después de más de 30 años de su recuperación, en Vallecito se abre un horizonte para sanar la tierra y cuidar a la comunidad garífuna. Vallecito es un territorio que hoy está considerado como, digamos, la tierra prometida, le han dicho mucha gente. Y es interesante, ¿no? El concepto de tierra prometida. Es un poco como lo que nos decían nuestros abuelos y abuelas, ¿no? De encontrar espacios donde tú vas a recuperar lo que has perdido y lo que, no solamente eso, sino que a encontrar lo que se necesita como pueblo, ¿no? Se ha constituido en un espacio de construcción de soberanía alimentaria. Es un espacio donde estamos construyendo algo que nos permita reafirmar la importancia de luchar por la cultura, la espiritualidad, por lo que somos como garífunas. Cuando entramos nosotras ahí y empezamos a luchar y decidimos luchar por Vallecito, nosotros lo único que teníamos eran nuestros tambores, nuestros sahumerios, nuestra espiritualidad, es lo único que teníamos, no teníamos otra cosa. Y fuimos haciendo un trabajo de, de presencia permanente, en lo cual al inicio lo llamábamos como campamento de solidaridad, campamento de resistencia y lucha con Vallecito. Hubo mucha solidaridad internacional también, gente que llegó de otros países. Entonces, en ese sentido, en Vallecito cuidamos mucho la tierra, procuramos protegerla en todo sentido. Y es un área grande, pero también es un área con mucha presión. Por ejemplo, estos días hemos tenido incursión de gente que envía su ganado para dañar la producción nuestra ahí. Y con un propósito también, no solamente dañar la producción, es porque también es una forma de presión, es una forma para que nosotros nos cansemos y les dejemos nuestra tierra. Y Vallecito es una tierra sagrada. Honduras, al ser uno de los países más vulnerables por la crisis climática. Nosotros hoy por hoy estamos enfrentando la sedimentación del mar y muchas comunidades garífunas están siendo afectadas por el mar, porque el mar está entrando a las comunidades y Vallecito se convierte en un lugar donde podamos nosotros acoger a la gente que va a ser y que ya es desplazada ambiental por la crisis climática. Porque hay comunidades que ya al entrar al mar se están comiendo o están destruyendo las viviendas de las personas, la gente tiene que salir de ahí. Resistiendo tempestades, el coco se poliniza navegando grandes mareas e impulsado por fuertes vientos. Esta enorme semilla es una vasija viajera y en su germinar radican nuevas posibilidades. Es casa, agua, fruto, sombra, es tejido, elementos que hacen posible la vida en las costas. Hoy tenemos sembrados casi 120 manzanas de cocoteros. Esos cocoteros van a servir para no solamente recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino que también constituye una apuesta por la salud, constituye una apuesta por fortalecer la dieta del pueblo garífuna, pero también constituye una apuesta para luchar contra los monocultivos, porque nosotros estamos llenos de palma africana alrededor. Y estamos en ese proceso de lucha. Entonces, nosotros por eso es que apostamos que a la necesidad de generar procesos y espacios territoriales autónomos con soberanía alimentaria, en la cual podamos tomar nuestras propias decisiones, pero sobre todo también en la cual podamos trabajar con la visión de que tenemos que mejorar la alimentación, tenemos que ver la manera de cómo luchar contra la contaminación, luchar contra la alimentación que nos está matando, luchar también para revalorizar lo que es la medicina ancestral, garífuna, y entender que la salud tiene que ser integral, ¿no? Que la salud es holística, que la salud tiene que ver con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que bebemos, con lo que está a nuestro alrededor. Sanarnos nosotros es sanar la tierra. Sanar la tierra es sanarnos nosotras también y nosotros. O sea, no podemos sanar la tierra si no nos sanamos nosotras y nosotras también. Es decir, vamos a seguir siendo irresponsables de seguir consumiendo lo que consumimos, de no tomar control sobre el plástico, de no tomar control sobre los tóxicos que cada día le tiramos a la tierra. Hoy por hoy, uno de los grandes retos es el plástico. Y me aterra pensar que aún nosotros como activistas, como movimientos, como organizaciones, como comunidades, no le damos el valor suficiente y necesario para interpelarnos a nosotros mismos y cuestionarnos por nuestro consumo de plástico. Solo estoy poniendo un ejemplo, la forma como consumimos, lo que nosotros utilizamos, porque todo va a dar a la tierra. Entonces, qué bonito, ¿va? O sea, luchamos nosotros para que no se instale una empresa en un territorio, pero las prácticas de consumo que tenemos nosotros siguen siendo igual o peor. ¿Qué estamos luchando? Y yo le voy a decir una cosa, la tierra se puede regenerar, es que es la que está en peligro en la humanidad. Si no, veámoslo con lo que está pasando con la pandemia. La pandemia no es una cosa de por sí así nomás, o sea, la pandemia tiene que ver y está relacionada precisamente con ese modelo y un sistema de supuesto desarrollo que lo que está haciendo es destruyendo la vida, ¿no? Y no solamente por los proyectos, sino que por todo lo como nosotros vivimos, ¿no? Atendiendo la inagotable demanda de la industria de alimentos, el monocultivo de palma africana se ha expandido desmedidamente, despojando a los cuerpos territorios, atentando contra la diversidad de los suelos y con consecuencias graves para la salud colectiva. Esto puede revertirse. ¿Con qué grasa cocinaban sus abuelas? Según donde estén, puede ser de aceite de oliva, ajonjolí o girasol, manteca de cerdo, cacao o mantequilla. Cada territorio tiene fuentes de grasas diversas que pueden ser adquiridas de manera sustentable, de cultivos o pastoreo locales. Es en el legado de una tierra fértil que existe la posibilidad de germinar nuevos futuros. Los pueblos tienen diferentes formas de comunicarse, ¿no? Una de las comunicaciones nuestras, por supuesto, es la música, ¿verdad? Las canciones, las prácticas que se hacen en las comunidades de la gente de cómo echa el cuento, ¿no? Ahí nosotros tenemos unos cuenteros que le llamamos úragas en garífuna, ¿verdad? Y estos transmiten la información y es una forma de que la juventud sepa lo que pasó hace 200 años, hace 100 años en una comunidad, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que sí es importante y que es necesario definitivamente es cómo podemos ir registrando ese conocimiento. Pero es complicado, no por el hecho solamente de grabar, es que la historia del pueblo garífuna es expresiva. Y no es lo mismo que tú escribas algo a que tú muestres algo. Una forma de comunicación y de transmisión de la cultura del pueblo garífuna, no cabe duda que es la música. No cabe duda que son los tambores. Ofra me ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido de que cada jornada es una jornada para hacerle un llamado a nuestros ancestros, ancestras, en la cual hacemos todo un trabajo espiritual y que esos jóvenes no lo van a olvidar tan fácilmente porque están participando, se les está llamando, están observando, están viendo y eso pues les ha ayudado muchísimo, ¿no? Nosotros después del golpe de Estado, nosotros pedimos permiso a nuestros ancestros para sacar nuestros tambores a Tegucigalpa, nuestros saumerios, nuestra espiritualidad, nuestra cultura. Les pedimos que nos dieran permiso y nosotros por eso es que estuvimos participando y apoyando y marchando durante casi 3 meses en Tegucigalpa con nuestros tambores. Y de tal forma que incluso nuestros tambores, algunos tambores fueron secuestrados por la policía, ¿no? En una de las fronteras porque los consideraban como algo diabólico, pero también subversivo, ¿no? De lucha y todo eso. Entonces decidieron quitarnos los tambores y detenerlos como que detienen a personas. Una locura. Pero lo hicieron. Los pluricultivos celebran las relaciones entre las plantas y honran la memoria comunitaria de quienes las siembran. También regeneran el suelo y nutren la raíz cultural de las comunidades. Acuerpamos a todas las comunidades que han sido despojadas por los monocultivos de palma africana, de caña de azúcar, de soya. Acuerpamos también a todas las comunidades que resisten desde la siembra y el consumo cotidiano de los alimentos tradicionales de los territorios. De la yuca, el plátano, el coco y el maíz. En este momento las mujeres somos las que estamos en frente. Nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras apuestas políticas, somos las mujeres las que estamos ahora. Siento yo que hay una necesidad de apostar por procesos autogestionarios y autónomos. territorios, construcción de territorios autónomos, autogestionarios, y sobre todo también con un convencimiento de la importancia y de encontrar ese elemento que nos haga llegar a la juventud. Yo creo que eso es importante, entender también que el cuidado tiene que ser, si bien es cierto, individual, pero también colectivo, comunitario, ¿no? La protección y la seguridad, yo la considero como vital el fortalecer las redes, las articulaciones, las organizaciones y sobre todo el papel de las comunidades para autoprotegerse, el papel de las comunidades para fortalecer esa seguridad interna. Y las mujeres sobre todo para poder atender a las comunidades, pero también atendernos a nosotras mismas. Porque eso es lo más difícil para las activistas, para las defensoras, para nosotras las defensoras, es que también muchas de nosotras estamos enfermas y hay una necesidad también de darnos nuestro espacio para de sanidad, de sanarnos, para poder continuar la lucha. Creo que es vital, vital protegernos, curarnos, sanarnos para continuar la lucha. No podemos estar enfermas. Y me refiero a toda una comunidad. Si la comunidad está enferma, no va a poder luchar. Entonces, uno de los mensajes fundamentales para mí en este momento es importante luchar por la salud. Por la salud de nosotras, nosotros, pero también por la salud de la tierra y el territorio. Agradecemos a Miriam Miranda por esta entrevista que fue grabada a distancia. Gracias a la persistencia colectiva de la Frané y larga vida al proceso de Vallecitos. Gracias profundas también a Mercy, sin su apoyo esta entrevista no hubiera sido posible. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontaine y por mí, Maitika Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitika Virama y Carlos Castañeda. La transcripción de Gabriel Amor del proyecto Alma de Tierra, Daniela Fontaine en la identidad visual. Gracias por la co-creación musical a Mercurio, Carlos, Sol, Manuela, Colibrí y Juanita de Casa Huipala. Muchas gracias por escuchar, mucha inspiración para todos sus movimientos y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.